¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? Juan Sasturain. Hay quienes, sin que le importe demasiado a nadie, discutimos sobre el sentido y la afiliación del fútbol. Reduciéndolo a la alineación pura y manipulación grosera, algunos lo ven tan opio y tan religión que solo haría falta un Marx de envergadura, Sebrelli no da la talla, para descalificarlo del todo. Estos analistas antifutboleros, que fueron mayoría bien pensantes en el campo intelectual durante bastante tiempo, hoy ya no lo son tanto. Nos hemos peleado con ello un par de veces sin darnos cuenta de que no vale la pena, ni suya ni nuestra. En la vereda de enfrente, para muchos y proliferantes otros, el fútbol es reserva y fuente inagotable de una empírica sabiduría presente en los diestros o siniestros de potrero, tipo Maradona, y en la evocada tribuna aguantadora, Vox Populi, Vox Dei. Estos son, hemos sido acaso, los alevosos sentimientos que no quieren que les toquen, les roben o les pisen uno de los últimos bastiones de la cultura nacional y popular tan devaluada que ya ni se sabe si existe. Es el folclore del aguante y de la nuestra indefinible. Hoy solemos disentir duramente con estos últimos, hartos ya de populismo y de nosotros mismos. Un diagnóstico de irrecuperable alineación contra la supuesta salud salvaje de los sentimientos. Así las cosas. Y por cierto, que no da para elegir entre ambas posiciones rengas de sentido. Parados en cada uno de esos extremos, con el colador de las soberbias ciencias socio y psicológica, o desde la pasión que se pretende soberana y no da cuenta sino a su esquivo corazón, los empeñosos polémicos se ocupan en definir el mal, de juntarlo en un vasito para llevarlo a casa y ponerlo sobre la repisa de los trofeos personales. Y en realidad, esas lecturas simplificadas, alevosamente mutiladas, acá no sirven para nada. Sucesiva y simultáneamente juego y deporte, espectáculo, negocio, pasión y enfermedad endémica, el fútbol se resiste. Como el amor, el dios de Abraham, el peronismo, el hipo y otras escurridizas entidades, a cualquier definición unívoca que no dé cuenta de su elemental complejidad, de su arrebatadora seducción. El comentario burlón y borgiano de describir al fútbol como el absurdo espectáculo de 22 pelotudos corriendo detrás de una pelotita mientras otros miles o millones de pelotudos los miran es compartible en casi todos sus términos. Una vez más, el maestro del tanteo tiene razón. Cabe aclarar, eso sí, que cualquier otra actividad humana produce, si se la observe y describe con objetividad, la misma sensación de extrañeza y sinsentido. Trabajar en una oficina de 9 a 18 vestido de traje y corbata ante una máquina y atendiendo regularmente un aparatito receptor de voces a distancias. Forzar el cuello durante horas frente a pantallas en que se cotizan valores que no existen sino en el aire viciado de los especuladores y llegar a la cerca de oscilar de los numeritos. Cortázar y Pérez, entre otros, han cultivado el estupor, relevando el absurdo con la sola descripción minuciosa de lo que pasa. Si acordamos con Macedonio que vivir es distraerse de la muerte, de que si no, no hay mucho que comentar. Y con respecto al placer visario del espectador consumidor, creo que es lo mismo, groseramente hablando, ver un partido de fútbol que asistir a una función de teatro o leer una novela. Me refiero al gesto de entrega, de regalo de la atención, no a la calidad de los resultados, que dependen proporcionalmente tanto de la excelencia del objeto observado como de la sensibilidad del espectador. Demasiado obvio acaso, pero tan verdadero. Es más útil y enriquecedor para el espíritu y para la vida ver jugar a Riquelme que leer a Guinness. Del mismo modo que está mucho mejor empleado el tiempo con un cuento de Salinger que con la contemplación de Sampdoria Perugia. Lo que está en cuestión no es realmente si el fútbol es importante o no. Sin duda que lo es. Su trivialidad es del mismo orden que la jardinería o el alpinismo, la administración de empresas y los 10 mandamientos incluso. Se puede vivir sin ellos. Y en eso, el fútbol es como la pesca, el cine, la literatura, el póker, la bolita con rodilleras o el budismo zen. ¿Qué pone o saca uno, que no es otro sino uno, de esa experiencia que puede ir, en todos los casos, del entretenimiento más imbécil y alienado al saludable vislumbre de la belleza, al soberbio temblor metafísico? En la obra, en las historias de Fontana Rosa, como en algunos otros, no muchos, lugares, la experiencia futbolera de jugar o asistir, o padecer, o gozar con alrededor de la esquiva pelotita, tiene un lugar central. Basta para demostrar que para el que puede o quiere, el fútbol tiene con qué alimentar la aventura personal de inventarse un sentido, que de eso, nada más ni nada menos, se trata. Depornauta, un puntinazo al espacio. Miércoles de 18 a 19 por Radio Nauta FM 106.3. Muy buenas tardes, esto es Depornauta en su octavo puntinazo al espacio ya a esta fecha. Tengo el gusto de saludar a mis compañeros Tincho y Lunedi. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nico. La verdad, un poco de calorcito, pero acá estamos, presente como siempre. Buen día, Tincho. ¿Qué tal, buen día? Sí, la verdad está bastante insoportable el día. Pero bueno, tenemos un ventilador acá, así que dentro de todo nos manejamos. Cada vez mejor acá, la verdad, Radio Nauta, zafándola, se podría decir, porque el calor es bravo. Bueno, antes que nada saludar a Fer también que vino a hacernos la aguante ahí a operar ante la ausencia de Sherman y de Tigre, que son los operadores de siempre. Eso que tenemos operadores. Tenemos varios, pero bueno, ahora están del todo de lleno con el tema de las elecciones ahí en la Facultad de Periodismo, que recién llegamos de ahí prácticamente. Así es, un día bastante movidito. Movido. Pero movido. Bueno, muchísimas gracias, Fer, por hacernos el aguante y poder estar hoy con Depornauta. Y bueno, como decíamos, sí, día movido ahí en la facultad. Eso te iba a preguntar a vos que estuviste hasta recién ahí, temprano. A partir de las 6 de la mañana, allá arriba, bueno, las 7 ahí en la plazoleta enfrente de la facultad, bueno, para que conoce ahí más o menos la geografía de lo que es la facultad. Para hacer la entrada. Claro, sí. Así que ahí haciéndole la aguanta a Fandango, que bueno, va a buscar dar el golpe en estas elecciones y ver si se puede ir contra el aparato que es la Walsh, ¿no? Que es la actual gestión. Bueno, el gobierno nacional y tanto el decanato ahí en la facultad como todo lo que baja después. Así que bueno, vamos a ver qué pasa ahí con Fandango. Dicen que fue una buena jornada. Viene bien el día. Viene bien. Yo te digo, viéndolo desde adentro, lo que fue la militancia, le pegó un paseo Fandango a todo porque tiene, tercera parte de cabeza que las demás agrupaciones, como lo es Copla, como lo es la Walsh. Sí, así pero que, hay compromiso y sí, hay ganas de estar. Se nota eso, se nota que hay muchas ganas y los pibes están de todo el día, de las 7 de la mañana, no pararon, no se sentaron ni para comer. Así que esperemos que tenga suerte ahí Fandango. Buenísimo. Bueno, y recordarle, ya que estamos, a todos los de la Universidad de La Plata que, para si hay algún despistado, que hasta entre mañana y el viernes puede acercarse a su respectiva facultad y votar. Claro, la elección va desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, para aquel que quiera saber. Y bueno, vamos a ver ahí apoyando a la Copa y al frente de Darío Santillán, como exacto, siempre. Bueno, ahí Tommy vota el viernes, dice, por ejemplo. Bueno, así no que, te vas a olvidar, Tommy. Votá Fandango, tenés Tommy, que ir, por tenés favor. Que ir. Claro, bueno, o el documento, con el documento también se puede votar, así que también vale destacar eso. Y bueno, ahora vamos a lo que realmente nos compete. Sí, nos fuimos un poquito a tema, ¿no? Sí, sí, pero bueno, está bueno repasar ahí el tema de las elecciones, que es algo que se vive muy, muy adentro para los que estamos estudiando hoy en la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, si Elu querés tirar los títulos ahora, te damos paso. Dale, cómo no. Vamos a tirar un poco los márgenes que van a ser del programa de hoy. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de actualidad del deporte, un poco la fecha del fútbol argentino, cómo se fueron posicionando los equipos y qué fue pasando. Bueno, después vamos a estar con un homenaje a Palermo, ya que hoy es el cumpleaños. Cumpleaños número 39 de Palermo. Así es, de Martín Palermo. Y bueno, vamos a tener también toda la información referida al tenis, que se está jugando el Masters, con el Roland Garros. Así que bueno, después vamos a continuar, después de las 7 de la tarde, vamos a estar con nuestro clásico Despelotando, que se pone siempre tan interesante de la mano de Tincho y de Tommy, y que vamos a tratar un poco lo que es el periodismo deportivo actual. Hoy en el día del periodista deportivo, justamente, así que saludo a todos ustedes. Saludos mutuos. Sí, somos estudiantes, pero bueno, en el futuro esperemos... Escuchando. Claro, sí, además. Bueno, después va a venir Gastón con toda la actualidad del deporte amateur, como siempre. Y bueno, vamos a estar terminando ahí el programita de hoy. Bueno, si llegamos a las 8 lo vamos a estar terminando seguramente. Así es. Bueno, ahora sí, como mencionabas vos, Elu, vamos a repasar lo que fue la fecha del fútbol argentino, la fecha número 13, que tuvo ahí un par de movimientos, ¿no? En la tabla, no sé si tanto movimiento, pero el empate de Newell por ahí dejó abierta la puerta para otros equipos que por ahí pensaban que estaban más lejos. Ejemplo, Boca. Exacto, sí. Boca, Vélez creo que fue el que más... Vélez el más beneficiado, exacto, además por la goleada también que tuvo ahí contra Arsenal. Exacto, y casi sí, un par de fechas atrás estaba como lejos, había perdido 2 partidos seguidos, parecía que no tenía chance, se recuperó, con ese cambio raro de Gareca, ¿no? De cambiar un arquero, no es algo muy habitual, más a mitad de un campeonato. Sí, si mal no recuerdo, Sosa le han convertido un solo gol desde que empezó a atajar en 3 o 4 partidos. En 3 partidos. 3 partidos. Así que bueno, el cambio yo creo que era necesario. La verdad que viéndolo a Sosa, los partidos que tuvo ahí en Boca, me pareció un muy buen arquero. De hecho, me hubiera gustado que llegue a River, pero bueno, se fue para el lado de Vélez, cuando parecía también que se iba a quedar en Boca. Con el tema de la lesión de Orión, bueno, sí. Al final cambió de vereda. Sí, fue muy claro, el Arzosa, el ex arquero de Boca, dijo, faltaban 15 días para que se le venza el contrato, nadie se acercó para renovarlo, dijo, vino Vélez, vino con una propuesta seria, obvio que voy a aceptar. O sea, también hubo un descuido de parte de la dirigencia de Boca. También es verdad que después llegó Ustari, capaz que no estaba en los planes que siga Sosa, pero bueno, como que de alguna forma no se quiso, porque Sosa estaba bien ahí, quería seguir, pero bueno, nunca se le renovó el contrato. Claro, y bueno, y Vélez sí, la también... inteligencia de Vélez también, de la dirigencia de Vélez, de estar siempre al tanto ahí del mercado de pases. Y bueno, también además de llevar a Sosa, que también, bueno, el Chucky Ferreira, que le está dando tantos resultados. Sí, igual, o sea, 3 goles en esta goleada. Prato también. Ya estaba el semestre pasado, pero bueno, hoy está siendo el goleador de Vélez. Bueno, Ferreira también, 3 goles marcó, nada más ni nada menos, así que también ahí mostrando su chapa goleadora. Así que bueno, Vélez le hizo 5 a Arsenal. 5-1, así es. 5-1. Arsenal, que si no me equivoco es el equipo más goleado. Luego de salir campeón, de ser un equipo sólido, si había algo que se le podía... destacar. Claro, destacar, porque no era un equipo ofensivo, pero un equipo sólido por lo menos. Y por lo menos armado en la estructura táctica más que nada. Exacto, con un técnico que viene hace mucho tiempo, que Alfaro laburando. De repente ya creo que la tercera o cuarta goleada, que le hacen 4 o 5 goles, sí, a Arsenal. Hasta River le hizo 4. Así es, le hicimos nosotros verdad. También. Para que tengan un parámetro los que nos están escuchando, así que está complicado. ¿Metió gol Funes Mori ese partido? Metió 2. Está muy complicado. Y entró de suplente encima. No, así que imagínate. Es verdad, como viene la mano. Cancha Arsenal, me acuerdo. Cancha Arsenal, sí. Igualmente fue un partido feo como todos los que está jugando River, pero al final se abrió el partido y bueno, terminó ganando. Pero bueno, no, eso ya pasó. Algo que viene teniendo Arsenal, creo que también es bastante fundamental, las flojas actuaciones de Campestrini, que en sí, para lo que fue el torneo pasado, también había sido un arma fundamental para que no le conviertan, obviamente, y que ahora en esta última fecha se ha convertido en uno de los arqueros con mayores errores, me parece. Sí. Y eso le, la verdad que le jugó muy en contra también Arsenal. Campestrini estuvo a punto de ir al Mundial 2010 con Maradona. Bueno, al final se terminó decidiendo por Pozzo. Pero bueno, para mostrar también ahí... Sí, creo que uno de los... Es verdad lo que dice Elu, este presente que no es el mejor, que cometió varios errores, pero hasta este momento era uno de los mejores arqueros. Por eso. Con más regularidad y bueno... algo de esto no es solo la culpa de Campestrini, sino creo que bueno, es... En general, la estructura defensiva del equipo. La defensa de Arsenal sí ha bajado mucho su rendimiento. Y bueno, algo que también fue fundamental en la fecha fue la victoria de Belgrano, que también se suma ahí, queda tercero ahora con 25 unidades. La victoria entre Rafaela, 3-1. De un equipo ahí... que se viene forjando más que nada con lo que es la estructura táctica y estar siempre bien ordenados y aprovechar los errores de los contrarios. Y sí, bueno, así lo hizo con Rafaela. Sí, un equipo que se ha desmantelado bastante también desde lo que fue el ascenso ahí en la promoción contra River. Han sido muchos los jugadores que se han ido. No sé, ejemplo, el Mudo Vázquez, que era, digamos, el que le daba más juego al equipo. Hoy no está, pero bueno, Belgrano parece ahí enchufado, a 2 puntos nada más del líder Newell. Y bueno, también queda abierta la puerta ahí para Belgrano. Yo no sé si no le veo chapa de campeón al equipo, pero igualmente no. Ya llegar a esta altura del campeonato ahí peleando es importante. De todas maneras, ellos también dejan en claro que su principal lucha es por seguir manteniéndose en la categoría. O sea, todavía le quedan varios puntos por cobrarse. Pero, y bueno, y también lo que decían algunos jugadores, que bueno, que no juegan lindo ni con gran belleza desde lo futbolístico, pero que son efectivos y consiguen resultados. Exactamente, sobre todo eso de efectivo. Esto no sé si se ha hecho, pero es el equipo que más goles llega y a la vez uno de los que menos situaciones crea. Exactamente, claro. En relación a la cantidad de goles que mete. Así claro, que muy efectivo el equipo. Habla una efectividad realmente tremenda. Y sin uno o dos delanteros que sean goleadores o... Porque en el caso de, bueno, Pereira estaba lesionado, volvió hace poquito. Sí, volvió ahora. Carranza también, un jugador bastante peligroso, pero que no es un referente de área. Melano es el otro chico que más de uno o dos goles en el torneo no debe tener, así que no es que tiene un jugador o dos delanteros que aseguran esos goles, sino que, bueno, un equipo completo, claro, se puede decir. Sí, para resumir, sabe cuándo golpear Belgrano. Exacto. Te espera, y bueno, si le dejas una chance, la aprovecha. Generalmente la aprovecha, tal cual. Así es, después la victoria de Lanús también, sobre Independiente. Que cerró la fecha. Así es, 2-0. Lanús que viene de 4 victorias seguidas. Independiente que venía de 4 victorias seguidas y que acá se terminó la racha. Independiente con bastante mala suerte también ahí con la lesión de Morel en el principio, bueno, después también el ingreso del pibe 19 Buter. Años, Buter, que también se lesionó. Sí, también... Se rompió los ligamentos, lamentablemente. Claro, queda claro que la doble competencia a veces afecta y mucho, sobre todo con un equipo que está ahogado con lo que son los puestos de descenso. Bueno, obviamente desde que llegó Gallego, el equipo ha levantado, ha mejorado su rendimiento, bueno, ha obtenido victorias, como decía Elu, ahí consecutivas. Pero las lesiones están pasando factura porque prácticamente el mismo equipo fue el que se enfrentó a la Universidad Católica por claro. Los cuartos de final de la Sudamericana. Así exacto, que también pasando empate. Un poco de factura a lo físico. Y bueno, como decíamos, Lanús también que se engancha ahí a lo que es la pelea por el campeonato con esta victoria sobre el Rojo. Un Lanús que había empezado mal, que de la mano de Guillermo Rochelotto había empezado mal. Uno no lo veía peleando para el torneo, veía capaz un torneo de transición esperando al próximo. Pero bueno, ganó un par de partidos seguidos, se metió ahí. Sí, se fue afianzando más que nada con los resultados. Creo que de lo anímico se puede trabajar bastante tranquilo durante la semana. Creo que no ha sido de los equipos que más repercusión han tenido en los medios. Creo que eso también ayuda de alguna forma. Ayuda para trabajar tranquilo durante la semana. Y bueno, algunas figuras que también van forjando lo que es Lanús. Como es Valery, que bueno, es un jugador muy importante que tal vez no tiene tantos partidos o tanta presencia, pero que es importante a la hora de manejar el club. Exacto. El equipo, perdón. Sí, una de las decisiones, bien llegó Guillermo, quizás de las más difíciles, fue optar que Valery no sea titular, algo que es raro en Lanús, pero que bueno, entra generalmente por Pereira a jugar los últimos 15 minutos. Y yo quiero resaltar, creo que la levantada de Regueiro fue fundamental, claro, en esto de que Lanús mejore. El otro día con Independiente fue clave, primero peleándole a Tula esa pelota, que es un error igual del defensor Independiente. En el segundo asiste a Castillejos. Sí, muy buen jugador el uruguayo y se podría decir que Lanús tiene buenos nombres, así en lo individual. Está Guido Pizarro en el medio, juega muy bien. Sí, buen jugador también. bueno, el mismo Castillejo, que venía a ser el goleador de la B Nacional, bueno, un campeonato menor, pero que tuvo demasiada redundancia por lo que fue el paso de River y, bueno, esa pelea entre cuatro equipos que bueno, después se terminó desatando en la última fecha. Fue el goleador Castillejo, bueno, llegó a Lanús y parecía que también iba a ser una carta fuerte. Hasta ahora no venía apareciendo del todo, pero bueno, volvió a marcar y por ahí también se le abrió el arco a Castillejo y es un arma bastante peligrosa que tiene Lanús también ahí en el frente de ataque. Exacto, sí. Castillejo había metido 26 goles con Central. 26 goles, o sea. Suena raro que Central no haya ascendido. Y no ascendió, ¿no? Sí. Además, así que también destacar eso. Y bueno, no hablamos del partido de Newell, en definitiva, que es el que lidera, a pesar de haber conseguido un empate. Y el que mejor juega, me gusta. El que mejor juega, el más ordenado y que se está notando ahí la mano de Martino también. Sí, hace un partido tiempo que sí, empató un partido que a priori parecía que lo. No a priori, en realidad, con lo que iba haciendo el desarrollo del partido. Estaba jugando en Mendoza, una cancha difícil ahí contra Godoy Cruz. Impresionante la gente de Newell que fue a acompañar a. Que viajó de Rosario. Se nota que están bien prendidos, sí, ahí la gente está apoyando. Y bueno, había convertido el primer gol Escoco a los 10 minutos, si no me equivoco, del primer tiempo. Sí, parecía que iba a estar tranquilo el trámite. Jugada. Aproximadamente a los 35 minutos lo echan a Sigali. Curbelo, perdón. Siempre tengo esa confusión entre Sigali y Curbelo ahí en Godoy Cruz. Sí. Bueno, un hombre menos para Godoy Cruz, segundo tiempo. Se venía Godoy Cruz, pero bueno, parecía que en cualquier contraataque Newell iba a liquidar el pleito. Bueno, se lo terminó empatando ahí con gol de Óbolo, que metió, se podría decir, el gol más importante para Vélez, porque tuvo dos pasos por la claro. institución de Liniers. No fueron de lo mejor, en realidad, bueno, el primer paso él surge ahí de Vélez, no fue lo que esperaba realmente. Pero ahora lo ayuda desde el otro lado, ahora otro equipo. Desde otro equipo. Con otros colores. Con Vélez poniéndose a un solo punto. Y bueno, Newell que parecía que si ganaba, no sé si se cortaba ni mucho menos, pero ya tenía una diferencia de 3 puntos a falta de 6 partidos y era importante, así que... Sí, exacto, un Óbolo que tampoco tiene un buen presente en realidad en Godoy Cruz, creo que es el segundo gol recién que mete en el torneo. Creo que el mejor paso fue en Arsenal, ese torneo que metió 10-11 goles. Y sí, es cierto, Newell que no te iba a asegurar nada, pero uno pensaba sobre todo ganando 1-0 con un hombre más. Como juega Newell, ¿no? Que juega a tener la pelota, que de alguna forma le iba a ir por lo menos a dormir el partido, se iba a refugiar bien y lo iba a poder liquidar. Pero bueno, creo que Godoy Cruz empató merecidamente el partido. Sí, merecidamente, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que tenía un hombre de menos y lo fue a buscar en todo momento. Bueno, igualmente... Eso es algo que tiene Godoy Cruz de local, se hace muy fuerte, la verdad, y con todo el apoyo de su gente, que a veces es bastante la gente... que lo apoya, se hace muy fuerte desde local. Y para destacar también la actitud del Turco Assad, que siempre va al frente cuando está al mando de Godoy Cruz, un equipo que siempre ha intentado jugar, y bueno, tuvo ahí un premio, por lo menos un empate. Que lo pudo haber ganado con el cabezazo ese de Córdoba. Sí, entró Córdoba, el de Gimnasia en el segundo tiempo, tuvo un cabezazo que dio en el travesaño, así que bueno, se podría decir también que se quedó con las manos vacías, pero por tener un hombre de menos, un empate que vino bien. No, pero es un empate que le sirve bastante. Te repaso si querés las primeras 6 posiciones, cómo quedó entonces el torneo. Bueno, como decíamos, Newell encabezando ahí la lista con 27 puntos. Después viene Vélez con 26, Belgrano con 25, Lanús con 23, Racing con 22 y bueno, se prendió otra vez Boca ahí con 22 puntos. Claro, justamente Boca, que no hablamos nada del partido, bueno, volvió a la victoria después de 5 partidos, ¿no? Si no me equivoco. No tengo la cuenta, pero sí, 4 o 5 partidos. Creo que eran 5. Bueno, le ganó 3-1 a San Lorenzo ahí en el clásico. Bueno, San Lorenzo totalmente hundido, ya cambió de técnico, 3 partidos y no pudo ganar, Pixi al mando de San Lorenzo. Y bueno, Boca que Falcioni al fin y al cabo se decidió ahí por los pibes. Bueno, el caso de Paredes, Fernández, Herbes, que jugó por Somoza, que estaba suspendido, pero bueno, le dio su fruto. Le dieron un buen resultado, sí, sobre todo Paredes, que marcó 2 goles. Y bueno, Boca también se prendió la pelea porque está a tan solo 5 puntos ahora de lo que es el líder Newell. Exacto, sí. Un Boca que también se habló mucho en la semana de que Boca encontró el equipo, de que ya lo dan como, yo no lo daría como candidato realmente a Boca a pelear el torneo. Sí, son los que hacen las victorias también. Lo que es la vorágine, no, eso te iba a decir, el exitismo del fútbol argentino. Falcioni para todo tenía que renunciar en el Monumental. Bueno, ahora ganó un partido nada más y bueno, está prendido otra vez en el campeonato. Ya se habla hasta de la renovación del contrato. Yo estuve escuchando ahí en los medios. Y bueno, la locura de lo que es el fútbol argentino. Y eso es algo de lo que vamos a estar hablando ahora después con Tommy y con Tincho también, de lo que es el día a día del periodismo, ¿no? Esa búsqueda del día a día, de las noticias, de tratar de decir algo todo el tiempo. Y bueno, obviamente después del exitismo también se cambian todo el tiempo los discursos. Y bueno, Boca, que va a jugar hoy la Supercopa contra Arsenal también. La Supercopa Argentina, un torneo o un gran título torneo. Sí, novedoso, se podría decir. Bueno, yo desde mi punto de vista se creó solamente porque Arsenal fue campeón y nada más. O sea, no le veo otra, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, y sí, qué sé yo. Nada. Bueno, medio raro. Y además, lo que tiene este partido de interesante es que el ganador va a jugar con el ganador de la Supercopa de España. Eso se confirmó ya, porque yo lo escuché y no sé, me pareció muy loco también. Por lo que dicen, sí, va a jugar contra el Real Madrid. No sé si... Yo creo que si Arsenal se viene comiendo a 4 o 5 goles, con el Real se come 2 docenas. Sí, pero creo que ese es el objetivo, ¿no? Por ahí... Sí, promover la marca Arsenal, sobre todo, sí. De la frontera del país también. Sí, bueno, jugar con uno de los equipos más importantes del mundo y... Sí, igual en este caso, con el tema del marketing, sacando que sea Arsenal que esté, me parece una idea totalmente sin sentido. No tiene sentido, tal cual. De última, que la juegue el que ganó una Copa Libertadores, el que, no sé, ¿por qué el que ganó la Copa Argentina? Que va, la Supercopa Argentina sería. Claro. Que es un torneo solamente nacional. La verdad que es bastante raro. Pero bueno, como decía, no está todavía tan confirmado. Sí, yo escuché que se habló, pero nunca leí. Es lo que se baraja en los medios, pero no, tampoco es que esté totalmente confirmado. Capaz que depende de quién gane. Y sí, también, porque vamos. Vamos a ver qué pasa esta noche. Y bueno, como para cerrar ahí lo que es la primera edición, el empate de River, que nada más se puede decir que fue un empate. No dejó mucha arista como nada, para recortar. Algo en el primer tiempo, capaz, un par de llegadas. Una llegada de Funemori, me acuerdo, que se la pasa a Mora. Pero la más clara que tuvo, varias. Le cobraron offside, que fue un centro de Sánchez. Y después otra que me acuerdo es una de Rojas, que la había hecho jugada bien, pero no la resolvió más o menos. Así que bueno, la terminó ahí tapando el arquero Cambiazo. Y bueno, nada más para decir de arriba. Sí, no, varias de Funemori a las manos del arquero, otra por arriba. Sí, después estuve viendo el otro día un compilado de pelotazos que salían de la cancha. Bueno, uno de Sirigliano, creo, de lejos también. Sí, así que bueno, con pocas ideas, en realidad. Claro, y de Funes Mori se podría decir que es el irreemplazable ya a esta altura. No sale por nada. Salió Mora a los 20 minutos del segundo tiempo. Bueno, Funes Mori es intocable, así que... Aparentemente va a jugar con tres delanteros, River contra Unión, y jugarían los tres, sacando a Trezeguet, obviamente por lesión. ¿Y quién ingresaría? ¿Villalba? No, por lo que yo me estuve viendo, iba a jugar Luna, Mora y... Luna, Mora y Funes Mori. Y Funes Mori, exactamente. Algo parecido al planteo contra Newell, que fue uno de los mejores partidos de River. Sí, sí, que tampoco terminó ganando, pero bueno, sí, se podría decir que fue uno de los que mejor funcionamiento tuvo el equipo. Exacto. Y bueno, por el lado de Albay tampoco hubo mucho. No, digamos, River no jugó bien, pero tampoco sufrió, no le llegaron. Cambiazo creo que también se fue forjando como la figura, porque no tuvo muchas, pero la que tuvo también estuvo seguro. Sobre todo la de Rojas, que si bien no fue muy fuerte, la colocó al lado de un palo. Sí, sí. Pero bueno, hubo lo de Poncio quizás lo más importante. Sí, sí, una expulsión que no sé si fue para mí, yo creo que no. Que... Va fuerte, pero... Sí, sí, pero no tuvo intención, me parece, de a lo sumo una amarilla se podía resolver. Claro, era la doble amarilla de todas maneras, ¿no? No me acuerdo si estaba yo amonestado. Yo no me acuerdo que esté amonestado. Ahora lo vamos a chequear, pero bueno, cuestión que no. Poncio, que es uno de los más importantes del equipo de River, si no el más importante, junto a Mora, se podría decir. Sí, en ese último tiempo seguro. Si no va a jugar el partido con Unión, que es más que importante para River, para el tema de los promedios. Y bueno, cerrando ahí con la primera división, repasamos ahí el resultado de Gimnasia en la B Nacional, que perdió como local 3-1 con Defensa y Justicia. Un partido que, bueno, yo pensé que le iba a resolver Gimnasia y iba a quedar en la punta. Y bueno, que justamente la punta que perdió a manos de Olimpo, también que ganó ahí con el nuevo Messi, Bou. Me imagino, tendrás buenos recuerdos de Bou. Sí, jugador que me gustaba mucho. Nada, mentira. Bueno, ¿cómo? Sí, la verdad que impresionante lo de Bou, la está rompiendo. ¿Cómo quedó la fecha, perdón? El torneo, la tabla nacional. Exacto, Olimpo quedó primero con 25, Olimpo con 27 quedó primero, Gimnasia segundo con 25, Independiente de Mendoza con 24, Gimnasia de Jujuy y Sarmiento con 21 y Patronato tiene 20. Esas son las principales posiciones, más un poquito más atrás viene Banfield, Crucero del Norte, pero bueno, un poquito más lejos. Bueno, una última cortita que había quedado un poco ahí colgada, que el primer equipo de waterpolo de la ciudad de La Plata, que está disputando un torneo sudamericano en Cali, en Colombia,

salga el estado de sitio del cuerpo y el alma, y los que callan griten con voces que asustan con brotes de rabia, que los que temen bailen con risas de niño con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladrido de los perros de Dios. No, no. Segundo bloque de este octavo puntinazo al espacio en Depornauta. Y bueno, seguimos con el tema de los especiales. Bueno, el miércoles pasado fue el cumpleaños del Diego. Para ser más específico, perdón, fue el martes. Bueno, hoy es el de Martín Palermo, así que también decidimos, digamos, estirar unas líneas de lo que fue más o menos la carrera de Palermo, que una locura, como él, digamos, porque un jugador que parecía que no iba a triunfar en el fútbol, terminó siendo el máximo goleador de la historia de Boca. Y bueno, ahora vamos a repasar todo eso. Así exacto, que, sí, la si idea es más o menos, hecho, por lo menos ir tirando los datos más importantes, sobre todo de su comienzo, ¿no? Ya después de su comienzo y su primera etapa en Boca, ya después del último paso de Palermo por Boca. Ya es historia bastante conocida. Se sí. conoce bastante. Así que bueno, como bien decías, nació en la ciudad de La Plata, un día como hoy, un 7 de septiembre. De noviembre, un día como hoy, digamos. Claro. De 1973. Bueno, 39 años cumple Palermo. A los 7 años comenzó a jugar como arquero en las divisiones infantiles del Club Estudiante de La Plata, impulsado por su hermano, que también atajaba en las divisiones inferiores. Algo que se da mucho en los delanteros, que es que eran arqueros antes o que el arquero quiere ser 9, algo que pasa mucho. Sí, generalmente por la estatura también, claro. ¿No? Por ahí, bueno, un tipo alto como Palermo, capaz que le habían condiciones para el arco, bueno, terminó siendo un animal del área, se podría decir. Sí, sí, bueno, después a los 11 años ingresó al Club Forever, que ahí sí jugó como delantero durante el 84 y el 85, donde fue Alfredo García el entrenador, que bueno, él fue el que lo colocó como delantero. Y que ahí sí metió 54 goles en el primer torneo, o sea, como delantero. Así que bueno, tras esos 54 goles, volvió a Estudiantes para jugar ya en lo que era la novena del Club Pincha, bueno, donde hizo todo el recorrido ahí de las divisiones inferiores, hasta bueno, su debut en primera y después su paso a Boca. Exacto, sí. Como decíamos, ahí en el Club Forever fue donde conoció a los mellizos Barros de Cheloto, que bueno, todos saben la historia de que hubo peleas, de que estaban enfrentados, ya venían de dos colegios distintos, que había mucha rivalidad acá en La Plata, pero bueno, mucha rivalidad entre los padres también, que sí, que han contado varias anécdotas también. Exacto, una final ahí muy recordada que juegan en la sexta división, que termina siendo ya de chiquito, ¿no? Palermo un gol sobre la hora, que le da la posibilidad a llegar a los penales, que Estudiantes terminó ganando, bueno. Ya había mucha pica desde chiquito. Bueno, desde la quinta división fue convocado directamente a la reserva, donde salió campeón y goleador del equipo. En 1992 fue designado también para integrar la selección argentina juvenil sub-19. Así que ya tenía un paso por la selección ahí en su etapa de juvenil también Palermo. Claro, de chico. Sí, bueno, después, o sea, debuta en primera división a los 18 años, en el 92, 5 de julio de 1992, que es un empate sin goles entre San Lorenzo y Estudiantes. Y bueno, ese fue el único partido en el torneo, pero bueno, ya había debutado en primera a los 18 años. Sí, bueno, después, ya en el año 1994... con Miguel Russo como entrenador, parece que bueno, Palermo no le veían condiciones y decidieron dejarlo ir bueno, él fue a probar suerte en realidad a San Martín y Tucumán, donde bueno, hay una historia también bastante conocida que él cuenta, que dice que llegó a Tucumán y el técnico le dijo, no, yo no te pedí y bueno, no te voy a tener en cuenta ni nada, y bueno, así que también no pudo ni siquiera probar suerte, así que bueno, otra vez regresó a lo que era el equipo de Estudiantes. Exacto, sí, un Palermo que vos decías, no es que se le frustró ante el pase, fue hasta Tucumán, llegó hasta allá y ahí se enteró de que no lo iban a tener en cuenta, así que volvió al club de sus inicios, donde tampoco jugaba mucho hasta ese momento. Recordemos que en la temporada esa 94 fue cuando Estudiantes pierde la categoría y pasa a jugar en el Nacional B. Bueno, sí. Sí, también luego del mal comienzo y la renuncia de Russo, Palermo comenzó a ser titular bajo el interinato del profe Córdoba. Bueno, ahí el Titán marcó 6 goles en los últimos 8 partidos de la temporada y ayudó a que el Pincha termine noveno y lejos de los promedios. Exacto, el profe Córdoba, que en ese mismo equipo donde le dio la titularidad a Palermo, también se la dio a jugadores como Verona, Calderón, a Chiquito Bocio. Algo más que bueno para reconocerle al profe Córdoba, que desde bien jóvenes le creyó por lo menos en estos jugadores. Bueno, después ya en el año 96, más específicamente en el torneo clausura, fue como el auge, ¿no?, de Palermo, donde fue el segundo goleador del campeonato con 11 goles y le hizo 2 a River y 2 a Boca, así que bueno, ya se empezaba a destacar y a percibir ahí el olfato goleador que tenía Palermo. Bueno, que luego justamente despertaba el interés de estos dos clubes. Exacto, hubo una disputa ahí entre los dos clubes, un forcejeo. El mismo Palermo lo cuenta, parecía que sí iba a ir a River, que estaba todo arreglado, pero bueno, gracias. En el 1997, Maradona fue uno de los que ayudó o impulsó a los dirigentes a que arribara a Boca. Exacto, él junto a los dos mellizos Schelotto. Claro, me acuerdo que él contaba que en las concentraciones le tocó estar con Guillermo y bueno, después de esa rivalidad de chicos, tenían que empezar a amigarse un poco. Bueno, entonces lo pusieron junto en la habitación de la concentración y bueno, habían algunas anécdotas ahí divertidas en cuanto a quién manejaba el tele o los horarios para dormirse en los dos, porque bueno, todavía seguía picante un poco la relación entre ellos. Exacto, y bueno, y esta era la idea, que entre los dos empiecen a tener una buena relación, una que fue una de las mejores duplas, creo, de atacantes en los últimos tiempos del fútbol argentino. El 3 de septiembre de 97 debuta oficialmente en Boca en la victoria 1-0 ante el Cruzeiro por la Supercopa Sudamericana. Y el primer gol en Boca tardó 452 minutos en llegar, que lo convirtió el 30 de septiembre contra Independiente en la victoria de 2-1 en la apertura de 97. Sí, bueno, y también para destacar que en los dos primeros clásicos que Boca enfrentó a River con Palermo, le pudo marcar ahí a River. Así que bueno, ya ahí comenzó el cariño, ¿no? Claro, sí, que con la gente de Boca, con lo que implica, ¿no? Meter un gol en un clásico. Ya se sabe, ¿no?, que uno se puede ahí ya consagrar con la hinchada. Bueno, ya después hay que mantenerlo, ¿no? Empezó a molestarnos ya de temprano, se podría decir. Sí, 2 goles clave, porque fueron 2 victorias de Boca encima. La verdad que ahí empezó un poco el cariño que le tiene la gente de Boca a Palermo. Bueno, después, para seguir un poquito, la llegada de Bianchi, que se puede decir que es la explosión de Palermo. Que con la llegada de Carlos Bianchi, Boca vuelve a salir campeón luego de 6 años. Obtiene el torneo de apertura y que Palermo fue el goleador con el histórico récord de 20 goles en 19 partidos, que hasta hoy en día es el máximo goleador en un torneo corto en la historia del fútbol argentino. Seguimos con la Copa América del 99, que ahí con el paso por la selección argentina, que bueno, más de uno lo debe recordar por esos penales fallados frente a Colombia, donde justamente Argentina pierde 3-0 y Palermo falla 3 penales, o sea, algo bastante utópico en un partido de fútbol, que bueno, también habla, ¿no?, un poco de lo que es la carrera, ¿viste?, de Palermo, y la persistencia de muy arriba, de muy abajo, de bueno, siempre tratando de salir, pero bueno, al fin y al cabo terminó siendo, ¿no?, lo que es Palermo, porque debe ser muy difícil para un jugador llegar a la selección argentina y fallar 3 penales en un partido. O sea, no... Debe ser algo histórico que un jugador de una selección nacional falle 3 partidos en un torneo oficial encima, porque era una Copa América, no era un amistoso. La verdad que bueno, sí, algo raro. Fue el primer paso en falso, se puede decir, Palermo, que tuvo, como sabemos después, entre otras cosas, lesiones. Bueno, luego de jugar esta Copa América, la Lazio inicia tratativas con Boca para conseguir su paso, algo que luego se frustró y que, bueno, hay declaraciones después del representante en contra de Mauricio Macri, que, entre otras cosas, dicen que lo cagaron. Claro. En otras palabras, pero hablan de eso. Se hablaba de una suma cercana a los 15 millones de dólares para la época. Es bastante importante. Muy importante, sí, se podría decir. Bueno, después en la apertura del año 99, el que había convertido 13 goles también en 12 partidos, o sea que venía con los récords de goles, venía metiendo como siempre. Encaminado capaz a otro récord, ¿por qué no? Bueno, pero en la fecha, en la 14ª, en la cual Boca había visitado Colón de Santa Fe, ahí Palermo tiene una lesión en la rodilla, pero que bueno, a pesar de la lesión siguió en cancha y convirtió el gol número 100 en primera división. Sí, bueno, también algo que habla de lo, algo que también habla de la exótica carrera que tuvo. Claro, del personaje Palermo, ¿no? Tengo la imagen todavía corriendo Rengo, yendo a festejar con la hinchada ese gol, así que la verdad, increíble. Sí, no, la verdad, imaginarlo es algo muy, muy loco, justamente. Y bueno, para agregarle, ¿no?, a esta locura de lo que fue Palermo para Boca, a los 6 meses vuelve. Y nos sigue molestando. Sí, y demasiado. En la Copa Libertadores, los cuartos de final, bueno, en el 2000, algo muy recordado partido por muy todo, donde River había ganado el partido de ida 2-1. Y bueno, en el partido de vuelta, la típica, ¿no?, esa conocida historia de Gallego que se metió atrás en la Bombonera. Bueno, Boca iba ganando 2-0, Palermo entra todavía en muleta, ¿no?, como se dice actualmente, y bueno, y mete el tercer gol en una jugada totalmente atípica, donde lo dejan girar y bueno, Palermo la acomoda ahí junto al palo, así que bueno, básicamente es un partido, ¿no?, muy recordado, sí. Por las palabras además de Gallego, cuando bromeó un poco en la conferencia de prensa. Sí, que lo ponía Lenzo. Exacto, claro, igual. Sí. Y bueno, Palermo no dijo nada y... Claro, bueno, tras ganarle a River, Boca obtiene esa Copa Libertadores y va a jugar la Copa Intercontinental con el Real Madrid. El Real Madrid que estaba compuesto por, claro, Roberto Carlos, Figo, jugadores de una talla de clase mundial, como se dice. Ya atajaba, sí, sí. Y por la duda, Martín Palermo hace 2 goles. 2 goles en 2 minutos. O sea, sí, minuto 2 y 6. Claro, si me equivoco, o sea, en 6 minutos Boca le ganaba 2-0 al Real Madrid con 2 goles de Palermo. Bueno, después pudo descontar Roberto Carlos, pero no le alcanzó, así que Boca se consagró campeón de la Copa Intercontinental también ahí. Y también, ¿no?, hablando de lo que es la historia de Palermo para Boca y justificando ese cariño que le tiene la gente, ¿no? Exacto. El 17 de diciembre jugó su último partido en esa primera etapa en Boca, donde enfrentó a Estudiantes, volvió a consagrarse campeón, esto es luego de jugar esa Copa Intercontinental, es donde cierra uno de sus mejores años, donde obtiene la triple corona, ¿no? Bueno, de luego, entre el 2001 y 2004, hay un pequeño paso por Europa. No es un gran paso de Palermo, no consiguió sus mejores marcas. Juega en Villarreal, Betis y en el Alavés. Marca 25 goles en 106 partidos. Y lo más también recordado, más destacado, sí, es la lesión. Y cómo se lesiona, de qué manera. Justamente festejando un gol con su hinchada. Se le viene toda la hinchada encima, sí, de la rodilla. Se derrumba la platea de lo que era la cancha del Villarreal, cae a la rodilla de Palermo y se lesiona nuevamente. Exacto, algo rarísimo. Palermo, que se le había sacado la mufa porque venía de no meter goles por varios partidos, lo fue a gritar con su gente, con su hinchada, y bueno, terminó todo como sabemos. Así es. Después, bueno, regresa a Boca y para alegría de todos los hinchas eneises. Y bueno, juega hasta su retiro el año pasado. Sí. Y en total, bueno, como las estadísticas, como para culminar con las estadísticas de Palermo, marcó 236 goles en Boca y 306 goles en toda su carrera. Así que, a pesar de que nos puede gustar o no la manera que tenía de jugar, o tal vez no muchas habilidades en cuanto al manejo de la pelota, pero era... Sí, no ser un jugador técnico, sí, capaz, fue, claro, lo que más se le reclamaba. Lo que sí, de cabeza sí, era muy técnico, la verdad que sí, con sabía los pies, muy bien cómo posicionarse. Claro, pero cómo los saltar. Números hablan por sí solos directamente, no se puede decir más nada, así que... Sí. Bueno, y también destacar que obtuvo 8 títulos internacionales y 6 locales con Boca, o sea, una cifra estratosférica para lo que es un club de fútbol. Y bueno, y como para cerrar un poco la historia de Palermo, recordar su último paso por la selección. Primero dándole la clasificación al Mundial prácticamente a Argentina, en el partido recordado contra Perú, bajo la lluvia. Que no se veía nada. No se veía nada. Bueno, había empezado ganando Argentina con un gol de Higuaín. Después empata Perú, bueno, se habían derrumbado las chances, parecía estaba todo más que complicado para la selección argentina. El Diego tirándose al suelo, sí, de pecho, de palomita. El Palermo aparece por el segundo palo ahí tras un desborde, no recuerdo bien de quién en este momento. El que tira el centro es Insúa. Viene, claro, de un córner, claro, una, sí, segunda jugada. Insúa, y bueno, ¿quién estaba ahí para poner el pie? Palermo. Como siempre. Y que bueno, luego va al Mundial. Va al Mundial también, que muchos decían que era prácticamente un premio porque había delanteros que por ahí estaban mejor que él. Pero bueno, en el partido que le va tocó como jugar, el sexto delantero encima. Sí, fue prácticamente porque se lo merecía básicamente. Y bueno, y convierte un gol en un Mundial. Así que es. creo que debe, para él debe estar a la par de todo lo que consiguió en Boca, porque lo que debe ser para un jugador marcar un gol en un mundial con la selección argentina, bueno, después la selección quedó afuera en los cuartos de final, pero bueno, obviamente sí, un broche de oro para decirlo, sí, para su carrera, básicamente. Así que bueno, más o menos esa fue la historia de Palermo. Así es, y ahora como técnico también ya está por empezar su carrera también, en conjunto con el Pato Bondancieri también, que en estos últimos días también se había nombrado como uno de los sucesores para Argentinos Juniors. Sí, también se había hablado de Godoy Cruz antes de que asuma el Turco Asad. Bueno, se viene hablando se habla bastante, de varios equipos, sí, pero se habla demasiado en los medios en realidad. Sí, esto de Argentinos Juniors se supone que por lo menos hay una idea de la dirigencia. Ayer anoche se reunieron, no está nada asegurado, pero hay una intención por lo menos. Del lado de la dirigencia dijeron que iban a seguir hablando con otros técnicos, así que bueno. Habría que ver qué piensa. No faltará mucho igual para esta situación. Bueno, antes de irnos al último corte, podés repasar, Elu, a ver dónde nos podés escuchar. Así es, bueno, sabemos que por el tema de internet, la falta de internet, no estamos por a través de la web, pero obviamente siempre desde la radio, desde la FM 106.3 en Radio Nauta. Y si se quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través de radionautafm@gmail.com, que es el mail del contacto a través de la radio. Y si no, también pueden contactarnos y bueno, enviarnos sus dudas o sus consultas o algunos comentarios a través de Facebook, que es de Pornauta, separado como suena. Bueno, ahí con las vías de comunicación. Ahora vamos a pasar a escuchar un audio de Diego Maradona, justamente hablando de lo que fue el gol a los ingleses, algo que nos había quedado pendiente el miércoles pasado, donde también, como decíamos al principio, había sido el cumpleaños del Diego, y bueno, tuvimos un especial sobre su carrera y su vida, básicamente, así que bueno, nos vamos escuchando ese audio. No, fue una jugada muy linda, que algunos dicen de que los defensas me tenían que haber bajado antes, pero esto no es fútbol, el fútbol es toda la lealtad que tuvieron los ingleses para no voltearme lejos del área y el peligro que suponía un tiro libre cerca del área, así que hay que medir las cosas antes de decirlas. Yo viví una jugada muy linda porque arranqué de la mitad de la cancha driblando a dos rivales que tenía, me salió Butcher, le enganché para adentro, me salió Fenwick, le enganché para afuera, cuando me salió Shilton le amagué patear fuerte, se me tiró prácticamente a tapar el tiro y le enganché para afuera y después tuve que empujarla nada más. Roland Garrón. ¡Landa Spalen! De Pornauta, un puntinazo al espacio. Luego del testimonio de Diego Armando Maradona contando su gol a los ingleses, tengo el agrado de presentar a los compañeros Guido y Majo. ¿Cómo andan, chicos? Bien, con calor. ¿Te parece? Yo no tanto, ¿eh? Buenas tardes y feliz día del periodista deportivo para ustedes. Gracias. Chicos. Bueno, que sea a cargo quien quiera. Nada, pero sí, en serio, saludarlos a todos los... A todos que somos alumnos, pero bueno, en un futuro tal vez seamos periodistas deportivos, así que bien merecido lo tienen todos. Bueno, chicos, vienen con la típica sección Roland Garrón, como así todos los miércoles. Bueno, vamos a hablar del Master de Londres, que se está jugando el último torneo del año. La temporada cierra con este torneo, donde juegan los 8 mejores del mundo. Y están divididos en dos grupos. Y el grupo A está compuesto por Andy Murray, Novak Djokovic, Berdych y Tsonga. Hoy jugaron el segundo partido por este grupo, Djokovic con Andy Murray. Fue un partido peleadísimo, cambiante. Sí, estuvo como, para cualquiera de los dos. Como vienen siendo, ¿no?, los últimos partidos entre, sí, estos entre dos rivales. Ellos dos, sí. Brindaron un muy buen espectáculo. Sí. La verdad que tuvimos 2:40 aproximadamente de un tenis de muy alto vuelo. Y hasta el último punto, hasta la última pelota, no se sabía quién ganaba. porque fue muchos vaivenes. Empezó Andy Murray llevándose el primer set 6-3, que jugó increíble, nunca lo había visto jugar así Andy. Y Novak después en el segundo, Djokovic recuperó confianza y se llevó el segundo set por 6-3, y después se llevó el último por 6-4. Ajá. Y al final, ¿cómo terminó el partido? Yo la verdad que no he visto nada porque estuve a pleno en la facultad desde las 7 de la mañana, así que no me enteré de nada. La verdad que no sé cómo culminó la jornada tenística. Ganó Novak Djokovic, que quedó como líder del grupo A con 2 partidos ganados, porque en el partido de la ronda anterior le había ganado a Berdych. No, a Songa, perdón. A Songa y bueno, y quedó Andy Murray segundo. Sí, y estaban jugando el partido cuando me venía para la radio. Estaban en el primer set Songa y Berdych, 5-4 arriba el francés. Y si ganaba Songa, Novak Djokovic clasificaba a semifinales. Claro, digamos que automáticamente sin tener la necesidad de disputar, o sea, el partido lo iba a tener que disputar igual. Pero ya está entraba la última fecha clasificado. Exactamente. Se podía decir que podía bajar un poquito de los decibeles, podía jugar más tranquilo, un poco más relajado. Sí. Exactamente. Así que, bueno, depende de cómo termine este partido que se está jugando en este momento. Sí. Y por el lado del grupo B, bueno, en primera ronda ganó Roger Federer muy fácil, en 69 minutos le ganó 6-3 y 6-1 al serbio Janko Tipsarevic. 6-3 y 6-1 termina ese partido. Y mañana juega contra David Ferrer, que venció a Del Potro en 3 sets. 6-3, 3-6 y 6-4 terminó el partido entre el argentino y el español. Así que Del Potro perdió y ahora va con Tipsarevic. Sí, con Tipsarevic mañana a las 4 y media de la tarde de Argentina. Sí, como para aclarar un poquito el panorama de Del Potro, por ahí el partido más sencillo que tienes con Tipsarevic, pero después tendría que enfrentar a Federer para clasificar. Exactamente. Así que bastante complicado, ¿no? La tiene Delpo. La verdad que sí. Tenemos el duelo de ganadores entre Ferrer y Federer. Y en segundo turno van a ir, como bien contó Majo, Del Potro contra Tipsarevic. Así que bueno, complicado el panorama para el argentino. Sí, yo había escuchado las declaraciones de Ferrer que dijo que Del Potro puede pelear, que es uno de los próximos jugadores que va a pelear el número uno, así que esto fue un partido de que él venía con confianza, pero que estuvo peleado igual. Yo no lo terminé de ver completo porque me tuve que ir a cursar, tuve que hacer cosas para la facu, así que, pero había visto el primer set y lo vi. Ferrer venía de ganar 2 títulos seguidos y venía con toda la confianza, así que puede ser por eso que haya. Sí, Del Potro, que viene también después de recuperarse de una lesión, levantando su nivel. Así que bueno, esperemos que termine de... Sí, igual, perdón, no se puede decir que haya jugado mal Del Potro. No. Yo tuve la posibilidad de verlo todo el partido y la verdad que Ferrer es una muralla. Te devuelve todo lo que le tires. Por más que sean misiles, el tipo te corre todo, va de un lado al otro de la cancha y vos lo estás atacando. Y el tipo sale de la defensa y te mete en una situación al revés, te pone en defensa a vos y te termina ganando el punto por cansancio muchas veces. Así se que podría decir que está haciendo olvidar un poquito a Nadal, más o menos. Definitivamente. Sí. De hecho, si llega a la final puede pasarlo en el número 4 del ranking. Ajá, puede, claro, sí, Nadal puede bajar al quinto lugar. Hace tiempo que no está jugando. Y hablando de Nadal, hoy subí una foto al Facebook que se estaba recuperando, está haciendo los temas de rehabilitación, así que se calcula que para Australia 2013, Australia del año que viene va a estar, y lo vamos a tener en Latinoamérica, porque Nadal ya arregló para jugar a Acapulco en 2013 en México, así que a Latinoamérica se viene con todo en lo que va a ser la gira del año que viene en tenis, porque bueno, recordemos que viene Roger a jugar unos partidos de exhibición con Del Potro en Tigre, 12 y 13 de diciembre, y después también va a ir a Brasil Federer, y después bueno, viene Nadal a Acapulco. Así que un dato no menor, ¿no? Porque es la primera vez que Nadal va a venir De peso tenístico en tierras latinoamericanas. Exactamente. Y bueno, esto se los pregunto más como una opinión, volviendo a lo que es el Master de Londres, sí. ¿No? ¿Qué creen que puede llegar a pasar ustedes? ¿Tienen algún candidato? ¿No? Yo sí, tengo un candidato. Bueno, primero por ser argentina y por amar el tenis, me gustaría que lo ganara Del Potro el Master. porque fue finalista en aquel 2009, después el tema de la lesión y todo lo que sufrió y eso, pero siendo realista, porque no sé si está para llegar a la final, por ahí sí, pero los otros tenés unos monstruos, claro, que están compartiendo con vos. Andy Murray como, está en su mejor año. Claro, como vos decías, Majo, son los 8 mejores tenistas del momento, así que eso habla por sí solo también. Sí, ni hablar. Tener un torneo donde participan 8 de los 9 mejores del ranking, siempre hace que el nivel sea casi superlativo. Y como bien dijo Majo y como sucedió en el partido de hoy entre Nole y Murray, que estamos hablando del 1 y el 3 del mundo, hay cambios constantes de liderazgos. Los partidos son totalmente impredecibles porque no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar, y 2 o 3 puntos te pueden cambiar el transcurso de un set, y eso también te puede llevar a que cambie totalmente un partido. Sí, así que vos qué opinás ahí, ¿quién va a ganar? Candidatos, y mira, obviamente la bandera siempre tira, y al igual que Majo comparto que creo que la gran mayoría de los argentinos, más allá de lo ocurrido en la serie con República Checa, queremos que gane Del Potro. Pero bueno, mi candidato es quien idolatro, que es el número 1 del mundo, Novak Djokovic. Y además, después de verlo jugar, el partido que jugó hoy fue impresionante, porque estamos hablando de un Murray que estuvo en un nivel casi perfecto, diría, en el primer set y medio, que después cayó un poquitito, pero no dejó de jugar un partido excelente. Así que yo le pongo mis fichas a Nole. Así que bueno, Djokovic, el candidato de la mesa de Pornauta. Bueno, de parte mía. Yo si no es Del Potro, que sea Roger Federer. Claro, sí, bueno, sí. Para mí sigue siendo el maestro del tenis. No sé, todo tiene. Bueno, así que, y bueno, por ahí sea una final, ¿viste? ¿Quién sabe? Así que capaz que el miércoles que viene estamos hablando de una final entre Federer y Djokovic. Así que bueno, veremos qué pasa. Exactamente, puede pasar cualquier cosa en estos días. No, todavía no ha quedado nadie afuera. Quedan 2 partidos en el grupo B, que es el que componen Del Potro, Federer, Ferrer y Tipsarevic. Y queda un partido más en el grupo A, que es el que se estuvo jugando hoy. Así que habrá que esperar a ver cómo se van dando los resultados, cómo se definen los grupos, que eso puede depender no solamente de las victorias, sino que una vez que hay empates para romperlo, tenemos que fijarnos en los sets ganados y perdidos por cada uno de los jugadores. Así que puede pasar cualquier cosa en el cruce de semifinal, se podría decir. Definitivamente. Sí, bueno, sí. Y como para repasar ahí las principales posiciones del ranking, ¿quiénes son los mejores posicionados? Novak Djokovic está número 1. Ya terminó el año como número 1 del mundo. Le entregaron el premio el otro día en una ceremonia que se hizo ahí en el Master de Londres. Segundo está Roger Federer. Tercero, Andy Murray. Cuarto, Rafael Nadal. Quinto, David Ferrer. Sexto, Tomas Berdych. 7, Tsonga. Me confundí porque hace mucho que no miro el ranking, pero estaba. No importa. Sí, pasó al séptimo lugar del Potro porque defendía muchos puntos Tsonga. Sí. Defendía hasta la semana pasada la final del Masters 1000 de París y la final del Masters, que perdió ambas con Roger Federer, que por eso también superó Nole a Federer en el primer puesto. Y Tsonga perdió 1400 puntos, con lo que quedó abajo de Juan Martín Del Potro. Ajá, así que Del Potro se metió como séptimo ahí en el ranking. Quedó como séptimo y ahora tomó una. Del Potro en realidad se mantuvo, ¿no? El que perdió puntos fue Tsonga. Claro. Así que tomó una ventaja medianamente importante. Tsonga tendría que ganar el grupo y pasar a semifinales para poder pasarlo nuevamente a Juan Martín. Bueno, pero Del Potro también sumó puntos porque ganó Viena y Basilea, así que fueron 750 puntos los que sumó. En las últimas semanas sí sumó bastante bien Juan Martín. Bueno, de a poco se va volviendo a posicionar ahí entre los primeros. Sí, a donde tiene que estar, ¿no? Se está sentando. Por su tenis se está volviendo a lo que es. Tal cual. Sí. ¿Y quién completa ahí el top 10 del ranking? Está noveno Tipsarevic, que es el que entró en el octavo lugar por la deserción de Rafa Nadal. Y en el décimo lugar subió Nicolás Almagro, desplazando a Pico Mónaco, que perdió 12 algunos puntos que defendía cuartos de final en el Master 1000 de París. Claro, Pico que está ahí, voy a tirar un chiste fácil, viste, como la piedra movediza Tandil, viste, como que va del décimo al décimo primero, vuelve, va, bueno, vuelve, pero no. Están los vaivenes, o sea, ganás un torneo y viene la relajación, y siendo este, el calendario tenístico es muy ajustado, o sea, no hay semanas en el medio. Ahora tienen, los que no juegan el Master tienen un mes de vacaciones, ya están preparando las últimas semanas de diciembre, en la fecha de las fiestas, el Australia, después los Master 1000 norteamericanos, o sea, son... Claro, sí, el calendario tenístico es muy apretado y complicado de sostenerse ahí en un nivel... Sí, que al fin y al cabo, Majo, disculpame, sí, no terminan siendo vacaciones, porque no, descansan quizás la primera, la segunda semana, y después ya empiezan a hacer pretemporada. Fines de noviembre y diciembre están haciendo pretemporada, porque ya entre el 31 de diciembre... Bueno, Pico ya se fue a Tandil estos días y ahora vuelve. Bueno, mañana mismo va a estar en La Plata en el country de Juan Sebastián Verón, inaugurando unas canchas junto con Mariano Zabaleta, y van a hacer algo ahí, que se hicieron unas canchas nuevas, así que va a estar Pico en la ciudad de La Plata. Así que y después, paseando un poco Mónaco por acá por La Plata. Sí. Bueno, acá está su club, el club de sus amores. Claro, así que... sí, siempre se ha aclarado, ¿no? Como hincha fanático de Estudiante. Así es, sí, siempre ha demostrado el fanatismo y se lo ha visto varias veces en la cancha también, alentando. Gusto. No hay nada escrito, ¿no? Nah, mentira, Guido. No te enojes. Hace un chascarrillo debido a mi simpatía por Estudiantes. Por el pincha. Sí. Pero bueno, no, dejando de lado eso, bueno, ahí eso fue las principales posiciones del ranking. Así que bueno, como decíamos, vamos a seguir estando atentos, la información del máster. Día a día, con lo que suceda. Y mañana estaremos todos enganchados desde las 4:30 siguiendo a Juan Martín del Potro, a ver cómo le va frente a Tipsarevich, a ver si mantiene las chances de clasificar a las semifinales, bueno, del Masters. Esperemos que gane ahí y bueno, después que se juegue todo con Federer, como si fuera fácil, pero bueno. Va a tener que jugar con todo, claro, y sí, va a tener que y estar un poco más también en un nivel cuasi perfecto, claro, para poder vencerlo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa ahí con Del Potro, bueno, y en definitiva con el Master de Londres. Bueno, yo tengo un asterisco. Dale, ¿cómo no? Este año se cumplen 100 años de la creación de la Copa Davis. O sea que esta final va a ser la número 100. O sea, el año que entra, el 2012. Ah, 2012. 1912, ajá, fue la primera serie. Así de Copa. Así que Argentina en sus primeros 100 años de Copa Davis no ha podido tener el título. No, esperemos que en el siglo que comienza el Copa Davis. Claro, el 101 por ahí, viste, tengamos otro color. La chance. Esperemos que así sea. Esperemos la que verdad así, que es el deseo de todos los argentinos. Sí. Bueno, antes de irnos de este bloque, recordar que nos podés escuchar por el 106.3 de Radio Nauta. Y bueno, ahora sí los despido, compañeros. Hasta el miércoles que viene, obviamente. Hasta el miércoles que viene con esta hermosa sección. Roland Garrón. Bueno, y ahora nos vamos a ir escuchando la tanda de Radio Nauta. La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radio Nauta 106.6.6. Pará. 106.3. ¡Demonio! Nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 106.3. radionautafm@gmail.com. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Pelotando el deporte. Una mirada alternativa a la realidad deportiva. Hoy, deportes y... bloque por Nauta, un Putinazo al espacio. Y bueno, ahora nuevamente con la sección Despelotando el Deporte, junto a Tincho y a Tommy, que bueno, nos visitan acá con, también bastante acalorados, parece, ¿no? Qué calor que hace. Mensaje de solidaridad a Agustín Lagomarsino para que pueda habilitar la pileta en ese building tan lindo que tiene, ubicado en calle 3 y 58. Sí, no sé qué está esperando en realidad el Pichi por ahí. Le mandamos un saludo, a ver si se pone las pilas, limpia. Exacto. La pileta, la llena. Si está escuchando. Y bueno, ya que está, que compre un cajón, vamos todo a la pileta. Sí, no importa que haya pasado la tarde, son las 9, nos metemos igual nosotros. Sí, sí, yo te digo que salgo de acá. Tenemos una manija de pileta, sí, impresionante. Sí, claro. Yo de playa, sobre todo. Claro, bueno, pero vos igual, Tincho, te vas de acá y sí, ya estás ahí en la costa, no tenés problema. Yo capaz que te caiga a la costa ahora. Está todo bien, aquel que quiera caer y que esté oyendo me puede contactar y puede programar alguna visita por Santa Teresita y hacemos alguna metida en el mar, lo que sea. Podemos salir a vender un par de pizza casera. También. Somos 22, ¿entramos en tu casa? Sí. Bueno, se van turnando, uno por día, bueno. No pasa nada. Ah, bueno, dale, no, pero última, alguno que duerma en la playa. Sí, no pasa nada. No hay problema. Justamente nada, no tiene nada que ver, ¿no? Pero me echaron del laburo de allá de Gesser que tenía, así que quizá no vaya a la costa este año, así que yo te voy a esperar igual, Tommy. Me aparezca ahí para meter un par de oleajes. Ya que mencionás ahí un laburo en Gesser veraniego, también le mando un saludo a un amigo del Gutu, que generalmente se va para los pagos de Gesell a laburar un poco ahí y a estar ahí un poco la noche, ¿no? Hermoso, que, sí, hermoso. Sí, que le gusta mucho. Mucha juventud, sí. Al igual que la ciudad de La Plata, es la ciudad estudiantil, pero turística. Le falta agua nada más, porque el calor sobra acá en La Plata. Sí. Tremendo. Pedimos disculpas un poco por el calor que nos lleva a hablar de lo que es el agua, el mar, la costa y tantas utopías que estamos tan lejos. Demasiado calor. Demasiado calor acá en el estudio. Y hoy vamos a hablar de lo que es el Día del Periodista, si así se puede decir, el periodista deportivo, que se conmemora hoy. Lo vamos a tratar en el Despelotando, un poco repasando lo que es la historia y cómo se ve al periodista deportivo hoy, porque se lo puede ver tanto dentro de la farándula, dentro del deporte, hablando con los jugadores. Hay periodismo para todos los gustos, ¿no? Exactamente, deportivo para todos los gustos, claro. Deportivo para todos los gustos. La verdad no podemos todavía definirlo con una línea, con una rama que diga, sí, el periodista deportivo es este que cumple con esto, esto y esto y sale en este programa. Y tiene, no tenemos un estereotipo de periodista deportivo, sí. Y no, por hay lo mucha, menos en mi caso, yo no tengo ninguno. Hay muchas formas de pensar, hay periodistas deportivos de farándula o intelectuales de la cultura propia, ¿no? Que hacen periodismo deportivo y bueno, que tienen distintas visiones y diversidad de conocimiento. Tiro esta pregunta así de antemano. ¿Ustedes qué modelo de periodista siguen así? Que haya hoy en la tele, en la radio, en gráfica. Vamos a aclarar la pregunta, modelo en referencia a estereotipo. A estereotipo, no a estética. Sí, no. Yo la verdad que ninguno, no te puedo mencionar a ninguno porque, como vos decías, todos tienen sus pros y sus contras. La verdad que no me identifico con ninguno, no sé si seré muy cerrado o qué, pero no. Yo estoy en la misma. No. Para mí sos único. Claro, tal vez que sea por eso, ¿no? Que no. ¿Vos, Elu, que tenés algún periodista en vista de pequeño, ahora de grande? No, la verdad que no tengo uno en particular, pero sí uno que leo bastante, que es Ezequiel Fernández Moore, que bueno, que ahora está haciendo columna en Cancha Llena, que la verdad me gusta bastante las notas que hace, si bien ahora no habla de lo que es el periodismo deportivo o los deportes en la Argentina, más que nada habla del exterior, de distintos países, de Latinoamérica, de Europa, pero creo que el que más leo es a él, después no mucho más. ¿Vos, Tommy? Elio Rossi, no, bueno, intelectuales como, qué sé yo, desde el lado bien deportivo, desde la búsqueda y cómo analiza el cómo deporte, lo expresa, ¿no? Yo, lo expresa la audiencia. Gonzalo Bonadeo me gusta mucho. Sí. Juan Pablo Bargit. Bueno, por decirte dos nombres, quizás. Sí, ¿no? Sí. Hoy no los me más viene, conocidos, claro. Hoy no me viene pensando uno en general. Bien, creo que esto surge a partir del año de la creación del gráfico. Se empieza como a moldear lo que es el periodista deportivo, ¿no? Poner al deportista como con factores de masculinidad, de atlético, para que la gente empiece a aspirar a salir en la tapa de esa revista. Claro, sí. Digamos que se encontró un negocio en el deporte y bueno, y por eso se promueve. Aclaremos que aquí en Argentina, ¿no? Porque, exacto, porque obviamente si no el interés deportivo se empezó a dar con Homero en Grecia. Con Homero en Grecia, con los antiguos Juegos Olímpicos, cuando, o sea, los portavoces del pueblo mitificaban a aquellos que tenían una superioridad física diferente al resto. Sí, en una filosofía similar, ¿no? Lo que es Homero mitificando a los deportistas de la antigua Grecia, y lo que es el gráfico también mitificando en la etapa, en los años 20, a aquellos deportistas que se destacaban en el país. Como que tomaron ideas de eso y dijeron, apa, a la gente le gusta aparecer en tapas o ser mitificada, y vamos. Y Homero de acá, Homero de allá, dijo, a ver si me puedo hacer un billete con esto, lo agarramos a Barón Pierre de Coubertin y bueno. Claro. Y ahí terminamos. Exacto. En lo que... los Juegos, claro, Olímpicos. Homero, que no es Simpson, obviamente. No, no, para de físico no se le puede rescatar mucho a Homero Simpson. No. Que, bueno, destacar eso nada más. Y bien, ¿cómo sigue esto? Con el trayecto empezaron aquellos deportistas que relataban desde una cancha, desde un alambrado, y transmitían radialmente para la audiencia, para la poca audiencia que se tenía en ese entonces. Recordemos que se hacía de atrás de un alambrado, o sea, en los tablones, en la tribuna. Sí, primeramente hasta sin alambrado, ¿no? El relator se paraba al lado del campo de juego y amplificaba la voz por un parlante, ¿no? Quizá no tenía un alcance tan masivo, pero bueno, eran los primeros dotes de periodismo deportivo aquí en nuestro país. Claro, así se empezó, básicamente. Así se empezó. ¿Y qué más, che? Y con respecto a estas transmisiones fueron mejorando, se empezó a buscar lo que es una mejora en el relato deportivo, que atrás de un alambrado obviamente no te lo daba, no te lo otorgaba. Se empezaron a ver torres de transmisiones. Había un periodista que estaba empecinado en que tenía que relatar y transmitir al partido de alguna altura superior, de un lugar privilegiado, para poder darle un mejor marco a lo que es el partido en sí, el estadio. Panorámica. Claro, exactamente. Porque desde las primeras veces escuchabas los nombres de los jugadores, escuchabas el pase de la pelota, escuchabas esas simplezas que con cambiar la posición parece que no, pero la cabeza también fue cambiando y se fueron apreciando otros distintos factores, ya como la multitud en el estadio, directamente lo que es el campo de juego, el estado del clima, o sea, muchísimos, muchísimos factores que fueron formando lo que es este periodismo deportivo de hoy, que se puede ver hasta en las transmisiones de tele, que enfocan la luna llena en un partido del fútbol argentino, te enfocan lo que es el marco del estadio, la cancha, el clima, las mujeres que no pueden faltar en una transmisión deportiva, banda de cosas que fueron surgiendo poco a poco con ideas de estos periodistas argentinos y uruguayos y de Latinoamérica, que empezaron a querer informar de otra manera, mostrar otros aspectos de no simplemente el hecho deportivo de fútbol o del deporte en el que se destaque. A la gente le fue interesando tanto la información de su respectivo equipo, de sus jugadores, de quien eran fanáticos, por eso la difusión como que encuentra un desarrollo y una masificación en el deporte. Si no mal recuerdo, había una revista que para saber los resultados de los otros partidos cuando estaba jugando tu equipo, porque en ese momento no había transmisiones simultáneas, había revistas que mostraban en la pantalla, se basaban en la pantalla del estadio, en la que mostraban un color y ese color te daba el resultado de los partidos simultáneos que se estaban jugando o cómo terminaban, para poder saber en qué posición estaba tu equipo, qué jugaba. Entonces la gente compraba masivamente esos diarios y revistas y así se informaba a ver y se mantenía al tanto de cómo estaba el otro equipo. Claro, tirar un dato ahí como para que vean que algo leí en la facultad. Me acuerdo del primer año haber leído justamente, creo que era Muñoz quien relataba, sí, los partidos, sí, sí, que él dividía lo que era el campo de juego como en cuadrado, digamos. Entonces él más o menos se iba diciendo las zonas donde iba la pelota, digamos. Marcó un estilo, claro, se puede decir. A pesar de todo lo que pudo hacer en la dictadura y cómo está mal visto, Muñoz marcó un estilo impresionante a la hora de relatar los partidos, que como bien decís vos, marcar los terrenos de juego, la zona de ataque, la zona de defensa, ubicaba a la gente mentalmente que estaba escuchando en la radio adentro del campo de juego. Alguien que también hace muchos, o sea, explica muy bien, hace muy explica muy bien los panoramas del campo de juego, es Diego Fernando Latorre como comentarista, ¿no? Es un exjugador que estudió periodismo y bueno, quizá tiene mucha claridad para transmitir lo que pasa dentro del campo de juego. Bueno, ahí me corrigen justamente que no era Muñoz, era Fioravanti que hacía ese tipo de relato, claro. Era el que se ponía en el alambrado, Fioravanti, exactamente, y el que insistió en transmitir de una torre de transmisión. Ahí, atento, sí, el compañero de Santi. Muy atento a la producción, Santiago. Muchísimas gracias. Araujo, más allá de que no esté en su esplendor en este momento, ¿no? Ha sido un gran relator, ¿no? Que le ha dado un toque de magia a aquellos partidos que relataba. Quizás le tocó también relatar muchos partidos emocionantes, ¿no? Como Boca River, en el cual yo creo que a Palermo, que lo nombraban anteriormente, ¿no? Le ha dado una mitificación. También ayudado por su relato. Bueno, interrumpimos un poco la sección para escuchar un audio de Muñoz, justamente en el año 78, ahí por la etapa del Mundial. Sí. Y bueno, ahora seguimos con que es el Espelotando. Pelota de la Roja, juega Tarantini toca la pelota para Bertoni, da para gente, se ataca Mario, se acerca al área, va a entrar en todo el área, se lo llevó, entró Bertoni, tiró, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Escuchábamos el tercer gol de Argentina, ¿no? Un efusivo relato de Muñoz ahí consagrándose por primera vez campeón del mundo Argentina. Lo escucharon todo, ¿no? Me llegó un montón, ¿no? El relato me tocó un poco la emoción. Qué lindo sería, ¿no? Ahora en 2014, ¿no? Que un relato fascinante defina esta Copa del Mundo, ¿no? Y todo peregrinar hacia Rosario y besar el vientre en donde la madre Messi nos dio ese fruto tan querido, ¿no? Como se llama. Es que el jugador del Barcelona. Los relatos deportivos se puede apreciar desde esta época, tanto como el de Víctor Hugo Morales, que no podemos dejar afuera, generan cierto nacionalismo y cierta pasión. Cualquier persona tiene, hoy cualquier oyente deportivo tiene un relator favorito, alguien que le transmite. Por algo Viñolo está en Telefe transmitiendo los partidos de Argentina, por algo Clos lo hizo en su momento, por algo lo hizo Araujo en su momento. Creo que Víctor Hugo, tanto como Muñoz, como Víctor Hugo, marcaron un nacionalismo pasional en lo que es el relato deportivo con respecto al gol de la selección argentina. Se pudo ver en el 86 el relato de Víctor Hugo que conmovió a todo el país. No nos olvidemos de los relatores partidarios como Costafebre, ¿no? En el famoso y tan tocado de corazón relato que le dice hacelo Pipino, hacelo y me muero en la contra ante el partido igual, de Racing. Recordarlo, sí, Nico. Sí, lo recuerdo, pero igualmente Costafebre es hincha de Boca. Hay que destacar eso. Por la plata baila el mono, dicen, así que... Exacto. Yo creo que más allá de toda esta basura de marketing, creo que el periodista deportivo, que no lo veo bien hoy, la veo una profesión bastante manoseada y bastante lucreada, creo que hay periodistas que todavía saben poder establecer lazos pasionales entre su relato y la audiencia. Creo que, como decíamos, Víctor Hugo, Mariano Clos y Viñolo, lamentablemente por quien lo acompaña y porque se apegó muchísimo a lo que es el marketing televisivo, todavía generan cierta pasión en la audiencia que es lo que rescato de esos relatores deportivos. Y no dejemos de nombrar, ¿no?, a todos los periodistas deportivos que están más allá del rol de relatores o del rol de o más allá del fútbol y que hacen un análisis en una diversidad de deportes, como es el caso hoy que nombrábamos de Gonzalo Bonadeo o de otros especialistas en distintas disciplinas. Claro, que generalmente sí, uno cuando habla de un periodista deportivo identifica a un relator generalmente, por ejemplo los casos en cuanto a análisis, por ahí desde mi postura no coincido tanto, salvo con Gonzalo Bonadeo, que es un tipo que está muchísimo informado y está por encima del deporte, configurando al deporte. Pero creo que el resto de los periodistas que hacen análisis no distan más de por qué se diferencia una formación de 4-4-2, 4-4-3, si Riquelme está peleado con Falcioni y todo tipo de cosas así, que es el deporte configurándolos a ellos mismos, como algo que no pueden dominar y están a la sombra del mismo, ¿entendés? Y en esas cosas no coincido plenamente en los periodistas deportivos de análisis. Sí, no, pero Bonadeo es un caso aparte. Acompaño ahí tu pensamiento, generalmente pasa mucho eso, bueno, como vos decías, en lo que se ha convertido, ¿no?, el periodismo deportivo, algo totalmente marketinero, y bueno, eso también genera, ¿no?, un poco de lo que vos hablabas. Se puede ver hasta Pavlovsky actuando en telenovelas de Telefe y distintas cosas que hacen. El Fútbol para Todos, que era de Fox Sports, era divertidísimo, pero era un programa más de humor que un programa periodístico. Creo que El Fútbol para Todos marcó esa brecha cómica del periodista deportivo que lo llevó a más o menos a los circos. Sí, bueno, hoy en día vemos el show del fútbol, por ejemplo, que... Gracias a Dios no lo veo. Sí, no, bueno, no, yo tampoco, pero está en la tele, mucha gente seguramente lo debe mirar todos los domingos. Bueno, es algo totalmente vacío. Ahora, no es más nada. Parecido a una obra de teatro, ¿no? Exacto. Cada uno tiene un personaje... Sí. Sí, y está todo totalmente armado, porque no puede ser que se peleen como se pelean y después el domingo que viene vuelven a verse la cara ahí. Yo si me peleo ahí con Ruggeri no lo vería más. Sí, ese es el tema, que ellos saben perfectamente lo que están haciendo y para qué lo están haciendo, a raíz de ciertos intereses que tengan. Y que bueno, y que eso influye muchísimo en la opinión pública de la gente, porque... Si vos le preguntás a alguien lo que es el periodismo deportivo, seguramente te va a decir lo que ve en la tele, y por ahí muchas veces se lo relaciona con el farandulismo o con Pagani. Algo muy fácil, ¿entendés? O sea, ir a comentar algo deportivo lo relacionan con facilidad. Y no es así, porque la intención también un poco nuestra, y que también es algo de lo que vamos a intentar hacer en nuestra carrera, es cambiar eso, hacer otros análisis, abarcar un poco más el deporte en otros ámbitos de la sociedad y no solo reducirnos a eso, quizás sino como un espectáculo. Totalmente, como lo venimos haciendo, ¿no?, todos los miércoles, tratando de cambiar un poco la quizás estética. Son muchos menos los periodistas, ¿no?, que van más allá del dinero y de la fama, pero hay que decir que es posible y que hay también unas intenciones limpias de brindar información. Claro, tal vez no estén más instalados. Allá de que también respetemos, ¿no?, el trabajo de ellos, por más que no lo compartamos y quizá no nos prestemos para hacer esas cosas, pero bueno. Claro, sí, también. Entendemos que también le darán de comer a su familia con su trabajo. Exacto, exacto. Así que bueno, cada uno se digna de hacer lo que quiere, lo que puede, y bueno. Y mientras estamos nosotros, que le encontramos un jugo a esta profesión que no se ve en la televisión, el jugo que le encontramos, que es darle la sombra al deporte, entenderlo como fenómeno social, como hacemos en este bloque con Tommy, básicamente con como ustedes. Lo que es. Exactamente. Que no se ve, lamentablemente, no sé si existió un programa de esta metodología de ver al deporte y ponerlo por debajo del periodismo deportivo. Tal cual, sí. Ahí como que, bueno, hicieron un buen repaso de lo que fue la historia del periodismo deportivo. Bueno, y también brindamos, ¿no?, nuestro punto de vista. Y ante nada, feliz día para todos. Todos, no hay que discriminar ni hay que dejar de lado a todos los que ejercen esta profesión. Especialmente sí. A todos nuestros compañeros que día a día estamos ahí luchándola en la facu. Con el aval de nuestra familia y también con el aval propio de cada uno, para recibirnos de periodista deportivo. Así es, mira, completísimo. Sintetizó todo. Te dejo el dato histórico nada más, que bueno, que el círculo de periodistas deportivos a finales de los años 40 y 50 decidió decretar hoy el Día del Periodista Deportivo, bueno, en relación al fallecimiento de Florencio Sánchez, que era un dramaturgo uruguayo. Nada más. Increíble el dato del coconductor, gracias a Lunay González. Siempre presente. Siempre está ahí. Sí, siempre está tirando un bocado. Al filo, bastante filo, siempre. Así que bueno, yo ahora sí me arrepentí, tengo una influencia ahí como periodista, que es el Elu. Como lo tenés como estereotipo. Claro, para que no quede tan vacío. Creo que a partir de este programa vas a tenerlo mucho. No, ¿cómo que está al horno? No, todo lo contrario. Yo le meto fe al Elu. Yo también, sí, le veo chapa. Le veo chapa. Yo también. No te vayas para el lado de Fantino, lo único que te pido, y metele así como venís. Que se deje el pelito largo, que a Tommy le gusta mucho cómo le queda. Sí, sí, algunos dicen que se parece al Cookie Silvera. Yo no comparto, pero le queda bien, le queda bien. Colega, usted me puede, ya que estamos en el Día del Periodista, ¿me puede dar el privilegio de mandar la tanda? Pero cómo no, y antes también te voy a dar otro privilegio. La revista de tu hermano, Tommy. Hay que mandar un saludo aquí a Conexión Humor, una revista del palo que la estamos aquí dando gratuitamente a todo el que se acerca. También está en Jason, la pueden conseguir. Así, bueno, una revista de humor muy del palo, ya les va a llegar una edición gratuita. Que acá la gente de Pornauta comparte totalmente. Bueno, y ahora sí te doy pie. O sea, órdenes de producción, ¿no? Cuando no tengan más info, manden el tema El Niño Relator. Ahí va el Niño Relator. Chacarita se arman partidos que no tienen fin. Las camisetas flacas como botijas van pateando la luna hasta el cante gris. En los campitos de la Chacarita trepado a un árbol vive un niño relator que va armando jugadas con su fantasía y a la cancha vacía llena de pasión. Sale Roberto barriendo la marca Marcelo, que pide Marcelo que avanza, ya pisa el área, lo cruza el zaguero, amaga, se quiebra, lo deja en el suelo y tira igual, apenas desviado. Entramos en los descuentos, se viene otro centro, se viene peligro, peligro, sacan a media, se manda Techera, le gana la espalda, pegó de primera, el córner nos salvamos de milagro. Chacarita, alguien dejó olvidado un viejo gol que alguna madrugada entre la neblina vuelve de atrás del arco para el relato. Zumba en el aire la bala de cuero, disparo preciso, pelota de sueño, rompe barrera, pasa embrujada, vuela el golero, busca tocar la zumba igual, venciéndole las manos. ¿Quién pudiera detener el tiempo en este instante? ¿Quién pudiera prolongar el grito? Yo lo vi. en los campitos de la Chacarita. El ritmo de la tierra, se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. En Revista La Pulseada de Octubre, charlamos con Fabio Enrique, un pibe de Los Hornos que salió de las drogas y el delito gracias a Carlitos Cajade y ahora trata de buscarle camino a los chicos a través de la lucha y las artes marciales. Además, continuamos en la búsqueda de un sistema de atención a las adicciones que respete los derechos de niños y adolescentes. El derecho a réplica que rechazaron los diarios El Día y Hoy acerca del tratamiento de noticias sobre niñez. La discusión sobre periodismo crítico en tiempos de polarización. Los resultados del concurso de relatos La Pulseada 10 años y la conmovedora entrevista que le hicieron los pibes de Barullo a una vecina de Barrio Aeropuerto víctima de la violencia de género. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Radionauta FM 106.3. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Regresamos con este octavo puntinazo al espacio, ahora sí con la presencia de nuestro compañero Gastón Calogero, con todo el deporte amateur. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien, vos? Bien, acá con un poquito de calor. Sí, ¿no? Nomás. También pateando la facu cuando viste. Así sí, que anduve pateando por la facu, así que al rayo del sol con remera negra. Claro. Un saludito especial acá a Gastón, que yo no me había acordado, pero es el primer recibido de todo el grupo de periodistas deportivos. ¡Vamos! Así que el primer aplauso concreto, sí, se podría decir. Para, tiene su para feliz día ya sí, sí, recibido. Bueno, y merecido, gracias, obviamente. Merecido, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y usted sigue cursando también, además. O sea, no es que se relajó ahí con su título, sino que no, le sigue metiendo ahí el estudio un poco. Y ahí un poquito para la licenciatura, viendo qué pasa. Pero bueno, ustedes también, feliz día para todos, porque pese a que están estudiando, sí, es el día del comunicador social, deportivo. Así que bueno, también deportivo. Nos sí, saludamos a nosotros también. Sí, feliz día para todos, obviamente. Y bueno, y ahora sí, con todo lo que se refiere al deporte amateur platense, como nos tenéis acostumbrados ya todos los miércoles, ¿y qué anduvo pasando, básicamente? Y ahí, otra vez vamos a repetir los deportes de la semana pasada, un poquito de vóley, básquet y rugby. Viene ahí actualizando ahí, ahí fecha sí, tras fecha. Un poquito algunos resultados, deportes. O sea, deporte, resultados. Sí, sí, sí. Así que, bueno, para empezar, se puede empezar con el vóley. Hubo acción por el lado del vóley femenino. Masculino todavía no arranca la siguiente etapa del playoff, así que hay que esperar un cachito. Y así que vamos con las chicas. Vamos con las chicas. Por la Copa Metropolitana de vóley, se puede decir que Gimnasia clasificó a semifinales después de vencer a Náutico Jacoa por 3-1 en condición de visitante, y de esta manera espera por rival, que puede ser Vélez o Ferro. Claro, si lo veníamos manejando, me acuerdo la semana pasada, que bueno, que decíamos sí, que el rival seguramente sea Vélez, pero bueno, todavía la llave está abierta. Claro, igual esta es la Copa Metropolitana, no es el playoff de la División de Honor, es otro torneo. Es otro torneo. Otro torneo distinto. Pero sí. Pero las Lobas siempre presentes ahí, ya clasificadas. Claro, las Lobas ahí nivel. Entre las cuatro mejores en los dos torneos y demostrando el buen nivel que tienen, ¿no? Yo lo propongo acá desde el aire, traer a charlar con Casamiquela, con Alicia, algún día, porque la verdad que es una, sí, sería un personaje muy interesante. Que en el vóley de gimnasia ha sido fundamental hace muchísimos años y sigue laburando día a día. Así que bueno, lo tiré ahí en el aire porque se me había venido, porque me iba a olvidarse. ¿No? Estaría bueno contactarla, no creo que tenga problema en acercarse, y la verdad que sí, es toda una referente para el vóley de gimnasia, ni más ni menos. Sí, de hecho ha ido varias veces a la facultad a dar charlas sobre vóley y es una entrenadora muy seria, muy respetada, es una familia de vóley, cabe destacar, creo que sí, la hija, la familia, Casamiquela, sí, recuerdo a Mariana, el hijo es árbitro, claro, y la hija es su ayudante técnica, así que toda la familia ligada ahí al vóley. Sí, no, Casamiquela sí es una persona que sabe mucho de vóley, ha ido a charlas ahí en la facultad y sí, es accesible, así que se puede tratar de, aunque sea por teléfono en algún momento, si no puede venir al piso. Pero la última le pagamos el taxi entre todos y lo traemos, más vale. Sí, se puede conseguir una entrevista con la entrenadora de las Lobas. Así que bueno, vamos a ver si viene ahí la señora Casamiquela. ¿Y qué más hay por el lado del vóley? Justamente, siguiendo con un poquito con el equipo de Casamiquela, las Lobas, decir que ya se sabe el rival por la semifinal de los playoffs de la División de Honor, que es Vélez, ese sí ya está confirmado. Así que se puede enfrentar con Vélez por dos torneos diferentes. Claro, se pueden encontrar definido en los playoffs de la División de Honor. Y se puede dar en la Copa Metropolitana. O sea, dos semifinales, Gimnasia Vélez, muy lindos partidos, muy parejo, muy alto nivel. Y Vélez, déjame aclarar, le ganó justamente a Náutico Jacoa en cuarto de final por la División de Honor. Mira, todas las coincidencias. Así que Deportivo, los rivales Náutico Jacoa se quedó ahí en cuartos de final, tanto en la Copa como en Playoff, siendo derrotado por Vélez y por las Lobas. Así que bueno, sí, los rivales se barajan. Son prácticamente los mismos. Los mismos, sí. Tal cual. ¿Y hay algo más por el lado del vóley? Por el lado del vóley, el último torneo entre el 10 y el 11 de noviembre, es decir, sábado y domingo, si no le erro. Por el grupo C de la Liga Argentina se va a estar jugando el clásico platense, del que habíamos anunciado, en Entre Ríos. No acá, sino en Entre Ríos, que es el comienzo del grupo C de esta Liga, claro, Argentina. Así que tenemos posibilidad de entrar si vamos a Entre Ríos, porque acá no pudimos. Y si vamos a Entre Ríos, lo mejor lo vemos el clásico. Va a ser un poco más difícil igual, digo. Y vamos a tener que viajar. Sí. Pero si quieren, vamos, muchachos. Y sí, estaría bueno, pero no sé si llegamos. A dedo capaz que llegamos, pero en un par de días. Falta y salgamos poco, ya. Claro, sí, vamos saliendo. Sí. Y bueno, eso por el lado del vóley. Pasando al básquet, con respecto a la Liga Platense, Estudiantes venció por 70-64 a Unión Vecinal y pasó al frente en lo que es el historial 2-1 en las semifinales de la Liga Platense, ¿no? Es al mejor de 5. Estudiantes tiene ventaja de 2-1. Y si logra un triunfo más, adquiere el pase a la final. Directamente a la final. Claro. Por la otra llave, el segundo partido de esa serie, Círculo Policial le ganó a Atenas por 82-64 y se produjeron varios incidentes sobre el final del partido. Por lo que hoy y mañana Mira, un hecho bastante raro en el sí, básquet, en el básquet local. Sí. Pero bueno, entre hoy y mañana se va a saber el veredicto del Tribunal de Penas de la Asociación Platense de Básquet al respecto, a ver si habrá algún tipo de sanción o cuándo se disputará el tercer partido. Y esa serie quedó igualada 1-1 con esa. Así que quedó abierta y con incidentes, o sea, que con un partido de desempate podría ser peor tranquilamente. Y hay que esperar porque encima es el mejor de 5. Ah, o sea que así ahí van a tener que jugar por lo menos mínimo dos partidos más en caso de que un equipo gane los dos partidos. Ajá. mirá vos, no, la verdad es que nunca había escuchado un caso de así de violencia en el básquet platense. No, debe haber sido algo bastante extremo, porque siempre hay algunos familiares o algunas personas que están en el público que por ahí un poco más fervorosas, gritan, algunos insultos, pero de ahí a que sea suspendido, la verdad que no hay muchos antecedentes, creo. Esta vez se sobrepasó un poco. Así parece. Sí, aparte sobre el final del partido, en un encuentro que ya estaba definido, recordemos que terminó 82-64, o sea que... Claro, ya... no es que tuvo demasiado suspenso. Claro, no es que el final estaba apretado, parejo, sino que ya estaba medio definido, lo que hace más sorprendente todavía a los incidentes. Ajá, mirá vos. Pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Si en cuanto sepamos algo, el miércoles que viene lo estaremos dando a conocer. Como siempre, informando. Después, cambiando de torneo, pasamos al torneo provincial de clubes por la zona norte. Gimnasia venció por 80-73 al equipo presidente Derqui. No sé si se acuerdan que lo habíamos dicho. Sí, lo habías nombrado. Fue el triunfo del Lobo por ese resultado, así que ahí vuelve a la victoria. El equipo de derrotas, ¿no? Que habíamos hablado. Sí, ya venía de un par de derrotas, la derrota dura por 30 puntos. 30 puntos, recuerdo. Así que bueno, se recuperó Gimnasia. Ahí se recuperó, una victoria clave, importante, contra un rival directo, peleando cerca ahí el puesto. Le da un envioncito al conjunto platense. Ajá. Y por último, con respecto al básquet, hay fecha del torneo federal el 8 de noviembre, que sería el viernes. No, mañana. Hoy es 7, claro. Hoy es 7. Mañana, primer jueves. Día de elecciones, jueves 8, sí. Jueves 8, sí, bueno. Sí, tal cual. El 8, San Martín de Junín recibe a Estudiantes de La Plata desde las 21:30, perdón. Y el 10 de noviembre, desde las 21, ese era el partido. Unión Vecinal, el otro conjunto platense que disputa el torneo, recibe al Atlético Estudiantes de Olavarría. Y el equipo, el puntero de este grupo, queda libre. Ajá. Que ya te digo el nombre, que no me lo acuerdo, para que doble la hoja. Bueno, manate el machete nomás. Sí. Independiente de Tandil. Ajá. Independiente de Tandil, que es el puntero líder, que ganó los 4 partidos, queda libre la próxima fecha. Así que bueno, Independiente liderando ahí en la ciudad de Tandil, ahí de los pagos del señor Tincho Sanzano. Ahí sí, nuestro productor. No sé si lo conoce Independiente de Tandil, el productor. Mirá, mira a la vuelta, bueno. Así que también le vamos a caer en el verano. ¿Que no? Sí. Por la duda, bueno, vamos a hacer un recorrido por todas las localidades. Claro, sí, la pileta de Independiente, yo he ido al club, viste, también jugaba al vole, iba seguido ahí a Tandil y tiene un buen predio ahí Independiente. Sí. Me acuerdo que pasé varios minutos y horas adelante de la maquinita de fútbol virtual ahí, así que tengo recuerdos ahí Independiente de Tandil. Mirá. Sí, le metía bastante, estaba bastante, ¿no? Medio ahí paranoico con el jueguito. ¿Y ganaste algo? ¿Qué entretenido? No, pero era la perdida, viste, con la ficha, y como iba ganando no pagaba, así que bueno, ya esa satisfacción de pibe ya era demasiado. Bueno, no sé si podés agregar algo a lo que te dije, creo que pasemos al rugby. Dale, que sí. Lo que queda, lo que tenemos. Del rugby no te acoto nada. Bueno, no importa, hay un poco de información. Decir que La Plata le ganó al SIC de 18-15, la semifinal. Fue necesario. Ha sido un gran triunfo de La Plata. Sí, fueron necesarios 2 tiempos suplementarios para que se defina el resultado. Y quedaron 15 igualados al término de los 80 minutos. Pasó el primer tiempo suplementario, no hubo penales a favor de nadie, no hubo try. Y recién sobre el final del segundo, cuando ya parecía que iban a tener que patear penales en rugby, cosa que nunca pensé que era, que hubiese pasado. Ah, bueno, yo me entero que había penales para empatar un partido. Sí, rugby, yo también, ¿no? Nunca lo vi y me enteré también hace muy poquito. Apareció... Creo que no pate Maxi López, le va a complicar ahí a La Plata. Y a lo mejor lo mete porque el arco... No, Funes Mori es especialista en esos penales. Seguí claro. Nomás. Palermo también. Palermo también, sí. No, pero directamente a la final La Plata. La Plata clasifica a la final de la Urba y bueno, gana 18-15 sobre el final del partido con un drop del medio scrum Francisco Albarracín, que jugó amaga hacerle el pase a la apertura al 10 de La Plata, que era el que estaba mejor posicionado para patear el drop. Amaga hacer el pase, todos los defensas del SIC salen a cubrir y él queda solo de cara a la H y termina pateando él, convirtiendo el drop y ganando el partido. Así clasificó a la final con así clasificó la plata una, a la final. Una magia. Sí, una muy linda jugada del medio scrum. Una finta y drop. Mirá, algo, la verdad que no se ve todo el tiempo, me parece. No, por eso cabe destacar la jugada y el resultado, ¿no? Obviamente. Sí, sí, se metió en la final. Hay que decir que el SIC viene a ser el último bicampeón de la URBA. Ahí, o sea, ganó en el 2011 y 2010. Le ganó al bicampeón una semifinal. Bicampeón. Por la otra semifinal, Hindú aplastó a Newman 32-9, clasificando también a la final. Así que el próximo sábado, este sábado, se juega la final acá en La Plata. La Plata contra Hindú. Y desde las 19:40 horas, 8 menos 20, ahí arranca la final de la URBA. Así que un lindo partido para ver ahí la final acá en la ciudad. Así es. Así que para todos los que quieran presenciar el rugby, el mejor. Sí, sí, mirar el torneo de la URBA. Sería lo mejor allí. Sí, va a ser un partido atractivo, son dos equipos muy, muy fuertes y los dos saben lo que es ser campeón del torneo de la URBA. Recordar que La Plata fue campeón en 1995. Y perdió la final en el 2010 contra el SIC. En cambio, Hindú fue campeón en el 96, 98 y ganó 4 seguidos desde el 2006 al 2009. Ah, panorama complicado entonces ahí para la final. De hecho, en el 2009, que fue el último título de Hindú, el equipo de Don Torcuato le ganó las semifinales al conjunto canario. Ajá, así que bueno, esa es la actualidad del rugby con un finalista de la ciudad. Sí, esperemos sí, que claro. Si puede lograr su segundo título. Claro, que desde el 95 que no lo logra. 95, sí señor. Y bueno, como siempre, muy completo todo el deporte amateur. La verdad, el miércoles que viene sí vas a venir con el resultado seguro ya de este partido. Sí, el miércoles sí venimos con el resultado. Vamos a ver si podemos ir a la cancha. Va a estar medio complicado, pero vamos a tratar de asistir a ver si conseguimos algún otro audio. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, así que así te despedimos, Gastón. Nos vemos mañana a las 7 ahí en la placita enfrente de la Facu, por si no te acordabas. Sí, más vale, siempre bueno, presente. Así que tempranito. Tempranito. Y bueno, ahora sí vamos a ir a la segunda tanda de Radionauta y volvemos con el último bloque. Búscanos en Facebook. Depornauta. Cerrando este octavo Puntinazo al Espacio, nuevamente la presencia de Guido, que nos va a contar de la actualidad de la NBA y del automovilismo ahí de la Fórmula 1. Bueno, así es. Siguiendo con el deporte amateur, vamos a hablar un poquito de NBA, donde claro. Los muchachos cobran 10 millones de dólares por año. No son tan amateur ya estos pibes. Definitivamente están no. Un poquito más acomodado económicamente, sí, sí. Así es. Y bueno, vamos a contar un poquitito de cómo vienen los equipos donde están jugando los argentinos. Nueva York arrancó con 3 victorias al hilo, con una destacada actuación de Pablo Prigioni, que ha ido de menos a más, por suerte. No es así el caso de Phoenix, que arrancó 1-3, con un gran aporte de Luis Scola, que arrancó bárbaro, no así el equipo. San Antonio, el goleador del partido, ¿no? En el segundo partido, sí, fue el goleador con 24 puntos en 32 minutos, y 7 rebotes y 4 asistencias además. Muy buena actuación de una muy buena actuación. Esto fue el día 4 de noviembre en la derrota 94-115 con Orlando. Y también tenemos el récord de Houston de 2-1 con el aporte de Carlos Delfino, que tuvo un muy buen primer partido y después se ha caído un poquitito, esperamos que vuelva a levantar. San Antonio está 4-0, pero en los últimos dos partidos solamente tuvo la presencia de Manu Ginóbili. Y esperamos que siga con la racha victoriosa, que esta noche van a jugar en la cancha de los Lakers contra los Clippers, que en realidad comparten, es la cancha, el Staples Center, lo usan los dos equipos de Los Ángeles. Pasando al automovilismo, en Fórmula 1 tenemos la victoria de Kimi Raikkonen en el Gran Premio de Abu Dhabi. Un carrerón fue, la verdad, impresionante. Y se acercó un poquitito a la punta, pero ya se quedó sin chances. Sebastián Vettel es el que sigue liderando el torneo con 255 puntos. Le descontó 3 puntos Fernando Alonso, que está a 245, queda a 10. y quedan dos carreras, el 18 de noviembre en Austin y cerrando el 25 en Interlagos. Algo para destacar, ¿cómo pronunciás Vettel? Vettel, no, yo no me sale a mí. Es un poquito rebuscado, pero lo suelen pronunciar otra vez, así. Sebastián Vettel. Bien ahí. Ya lo voy a incorporar. Es como una F. Yo le decía Vettel, ¿viste? Bueno, ya ahora le voy a tener que buscar la vuelta. Esto es un tema. Uno por ahí es medio rebuscado para esas cosas. Está bien, y sí, es la que va en realidad, sí. Así que bueno, esa es la actualidad también de la Fórmula 1. Así es, tenemos cerrando el campeonato de constructores, quedando dos carreras, tenemos a Red Bull, que está 82 puntos arriba de Ferrari, 422 a 340, y si sumas 5 puntos entre los dos pilotos, entre las dos carreras que quedan, automáticamente se van a coronar con el título como equipo. Bueno, otra vez ahí con el automovilismo. Y antes de irnos le vamos a volver a agradecer a Fer por hacernos el aguante hoy que no teníamos quien nos opere. Así es, la verdad que estuvo genial ahí con algunos audios que por ahí nosotros no teníamos. Nos salvó Fer. Y bueno, además obviamente se van a cumplir un año de la primera transmisión de Radionauta, que se dio el 11 del 11 del 11 a las 11, o sea, un dato... Un juego curioso de números. Claro, la verdad que lo pensaron demasiado bien acá los muchachos de Radionauta. Y bueno, y el sábado vamos a estar acá en un almuerzo en el Olga para conmemorar justamente ese día. Así es, y el jueves 15 de noviembre en la Plaza San Martín, una radio abierta también para conmemorar este primer año de la Radionauta, con todos los talleres y todos los programas que conforman a esta gran radio. Así que bueno, ahí estaremos en ambas ocasiones seguramente, que no nos perdemos una nosotros. Y bueno, y antes de cerrar de Pornautas, vamos a decir que nos vamos a ir escuchando a Charlie García, que estuvo tocando el sábado acá en el estacionamiento del Estadio Único. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar, la verdad que la pasé muy bien ahí con Charlie y toda su banda. Tommy también estuvo, por ejemplo, Gastón, fuimos varios a ver a Charlie. Y bueno, ahora sí, nos despedimos. Vamos a volver con el noveno Puntinazo al Espacio el miércoles que viene, Dios mediante, como dicen la radio juarense, ¿no? Allá, viste, en Mis Pagos. Y bueno, nos vamos escuchando Charlie, como decíamos, y bueno, saludos a todos y hasta el próximo miércoles. Los que nos pudieron escuchar, hasta el próximo miércoles. Buenas noches, chicos. más que soy, ya solo un día.